Y bueno, estamos aquí en la www.quietloudfm.net. Esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Y como todos los miércoles, somos el equipo secuencial. En esta ocasión somos tres cuartas partes. Aquí a mi siniestra tengo al buen Zico. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¡Ah, cuánta propiedad! ¡Qué bonito! ¡Caramba! Si el es mal que de... ya haremos una referencia, que somos el nuevo y renovado y censurado equipo secuencial. Secuencial, sí. Aquí, me queda muy claro que el que pone el desorden es el naco que no está, el Clarky. Por eso somos tres cuartas partes, porque está Zico, Clarky no está. Y en el Watchtower está. Y en el Watchtower está el buen Dan Campos, efectivamente. Sí, sí, sí. Pues antes que otra cosa. ¿No vino el paladino hoy tampoco a hacer bulto? ¿Ves? Sí, güey, como que. ¿Es la mole? Sí, es That Thing. That thing. O sea, es la mole, no viene a hacer bulto. No, Ben Grimm es The Thing. El ser, The Thing. El, Alejandro Lalde, That Thing. Es decir, el paladín. Que tampoco está. Esa cosa. Esa cosa, sí, güey. O como le dirían, la masa. Y es esa masa. Exactamente. Bueno, nuestro bulto oficial tampoco está. Ya saben, allá en el Watchtower, como ya mencioné, el buen Dan Campos. Y bueno, antes de que otra cosa pase, suceda y acontezca, la semana pasada tuvimos el gusto de transmitir lo que fue el evento, ajá, lo que fue, tuvimos a bien denominarlo, geekescamente denominarlo, la crisis de los podcasts infinitos. Sí, sí, por más que se quejaron de que los cómics de superhéroes, me vale, el sí, evento es un crossover, y el crossover es propio de los superhéroes. Exactamente, aunque diga Gantús lo que diga, yo no vi a la Cindy la Regia con nosotros. Es correcto, ¿sí, no? Es correcto. Saludos, mi buen Gantús, por cierto. Y de todos modos, cabe mencionar que obviamente es un universo y que no nos se haga, digo, si no nos han escuchado, aquí hemos recomendado hasta Umberto Eco. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Sí, o sea, leo como dos libros al año también de repente. El de Umberto Eco. No, creo que leemos un poquito más de dos libros al año. Sí, efectivamente. Sí. Y el de Hugo, ¿no? Entonces también hacemos referencia a literatura, sí. Y si no lo han oído, también tocamos mucho el cine, ¿eh? Sí, bastante. A veces bastante, como que parece más, ¿eh? De hecho, ya es como una sección permanente. No, ya es así como que, güey, ¿de qué hablamos? No, se está convirtiendo como en la TNT, güey. Sí, solo hay un stand de superhéroes. Sí, me cae que sí. Obviamente, con esto de la crisis de los podcasts infinitos, que queremos agradecer al equipo de Secuencial, queremos agradecer de entrada a la tienda de cómics Fantástico. Sí, sí, bueno, antes que nada, creo que no lo agradecimos de manera muy formal el día del evento, porque obviamente se notaba que estábamos ahí. Estábamos ahí afuera, sí. Pero la verdad, muchas gracias a Juan, sobre todo, al buen Krusty. Al buen Gabo, sí. El buen Gabo. De veras, por todas las atenciones que tuvieron y las facilidades que nos otorgaron para la realización de este crossover de podcast. O como alguien mencionó, el podcast de podcast. Efectivamente, sí. Creo que es Gantús, ¿verdad? El que mencionó eso. Alguien así. Sí, es Gantús, con razón no me acuerdo. Pero bueno, lo que sí también queremos agradecer es a los asistentes. De veras, muchas gracias de veras a todos los que dijeron, vamos y fueron. Sí. Y la neta, qué chido, porque se armó algo muy interesante. Se dejaron todas las, pues vaya, todas las... ¿Fricciones? Fricciones, si es que existían, porque la verdad no existen del todo. Yo no recuerdo. Existen distintos puntos de vista de ver las cosas. Uh-huh. Exactamente. Y yo creo que eso quedó muy claro en este programa, que si no tienen oportunidad o quieren ver el Bitcast, lo pueden buscar en YouTube. Exactamente. Así como la crisis de los podcasts infinitos. Exactamente. Pero... Lyoko MX es el canal. Bueno, sí, efectivamente, Lyoko, pues ya sí, saben que es grande. Pues fue gran parte, ¿no? El artífice, nuestro apoyo. Junto con Dan, ¿no? En toda la parte tecnológica, ¿no? El audio, el video, el todo, ¿no? Todo. Entonces, pues muchas gracias. Yo creo que vale la pena mencionar, ¿no? A los asistentes y darles... Un sentido agradecimiento por haber respondido a esta invitación que les hicimos. Sí, y definitivamente lo que más me agrada es que, pues, ahí quedamos muy en claro que no hay egos. Los de los egos, pues, es gente muy aparte, ¿no? Que no tienen el caso mencionar, ¿no? No, pero olvídate, o sea, sí hay egos, pero se sabe trabajar con ellos. Exactamente. Eso es lo más importante. Cada podcast tiene una voz muy interesante, una voz muy aparte, un público muy diferente. Aunque hay muchos que nos escuchan. No, mira, es que cualquiera que haya estudiado matemáticas saben que en los conjuntos A intersecta B y hay público en las intersecciones. Exactamente. Entonces, así de sencillo, ¿no? Hay público que existe y que puede convivir o oír varios puntos de vista, y hay otros que no comulgan con alguno, dicen, estos cuates están no me convencen, o estos cuates no saben de qué hablan, o no me gusta cómo hablan. Es correcto. Uh-huh. O me caga la madre Nightboy. No me extraña. Que es lo acepto. Vamos lo a hacer acepto. Hashtag. Sí. Me caga Nightboy. Sí, cómo no. Bueno, de entrada, yo quiero agradecer a los Foraceros. Ajá, empecemos. Así que empecemos como estábamos más o menos acomodados. Sí, que era. Para acordarme. El buen Luis Gantús, Humberto Ramos, Edgar Clement, Jorge Tobalín. Bueno, esos fueron los Foraceros. Los Foraceros. Desde Comicase, que va a ser su propio podcast. Me parece que ya debe estar debutando para. En estos días. No sé si debutó el miércoles. No lo subieron. No lo subieron. No, debe estar para esta semana. Es que es muy exquisito, Tobalín. Pese a todo es exquisito. No, pero es la misma estructura. Por eso la revista tiene la calidad que tiene, ¿no? Es correcto. Me extraña que se haya puesto sus moños cuando fui yo el editor y lo edité. Sí sale más exquisito que yo. Sí, o sea, quien lo entiende, ¿verdad? Pero bueno. Saludos al buen Tobalín. Sí, por favor. Por favor. Al buen Tobalín, luego estábamos sentados nosotros. Nosotros, pues nosotros tres, ya sabe quién es. Estaba después Miskatonic, La Compuerta 12, el buen Tocayo. Sí, Gilberto. Sí. Luego estaba Dan Campos, obviamente, de Churros y Palomitas Online. Es correcto. Enfrente de nosotros teníamos a la gente de Monsters and Geeks. Sí, se recorrieron, sí, ¿no? Pero sí quedaron Monster and Geeks. Luego estaba Alberto Calvo, de Comic Verso. Un saludo tanto aquí en México como en la hermana República de Sumatra. Exactamente. El que le entendió, le entendió. Sí, no pienso dar más explicaciones porque luego tenemos que hacer una referencia a Patita de Perro. Sí, lo que me daba risa de Monsters and Geeks es que primero llegó el Monster y después llegó el Geek. Bueno, eso dijo Gantus. Parecía, no, es que, el que yo denomino como el Geek, parecía papá de los Rugrats. Se parecía a Cabe así de el papá de Calditos. Me parece que algo. Está muy Saludos a Monsters and Geeks, muy chida banda. Sí, cómo no. A la gente de La Cueva del Nerd. La Cueva del Nerd, exactamente. No. También Potencia muy chida. Huma, ¿no? Potencia Huma, exactamente. Y pues básicamente, obviamente, al moderador de Comicase también, se me fue el nombre, Rodrigo. Rodrigo Vidal. Rodrigo Vidal, un saludo. Muchísimas gracias, muy buena labor, Rodrigo. Sí, no, muy imparcial, no te metiste, como debe ser un moderador. No, a mí lo que me da risa es que sacó un tema que nunca estuvo sorteado entre los que habíamos propuesto, pero estuvo muy chido, muy bien pensado. ¿Estás diciendo que hubo mano negra? No, digo que hubo arbitrariedad. No quemes lo bien construido y democrático que estuvo el evento. ¿Por qué no, güey? ¿Por qué no? Sí, lo que es. Y obviamente, pues a la Covacha, ¿no? Sí, por supuesto, al Lioco, ¿no? Que estuvo ahí en la organización de tanto todo en esto, la ¿no? Nos apoyó muchísimo en la organización, ayudándonos a mandar invitaciones, en la cuestión de la grabación del video. Muchas, muchas gracias. El apoyo a toda la banda de ¿Dónde está el Vertebreaker? No me acuerdo, creo que es de Watchmen. En Aguascalientes, sí. Sí, no. Ajá. Obviamente a los supergüeyes también un saludo. Los supergüeyes. El tribunal de los supergüeyes, porque luego dicen que nos referimos a ellos, no, es el tribunal de los supergüeyes. Bueno, pues ¿para qué se ponen así, no? Pues cada quien. Ahora sí que es su gato, ¿no? Y le hacen como quieran. Sí, es conejo, es pantufla y es de Pascua, entonces que le hagan como quieran. También obviamente la banda de Monterrey, todos, Guadalajara. Sí. A toda la gente que nos estuvo Que iba a venir, pero bueno, no pudo por cuestiones vino pero técnicas. No alcanzó a llegar. Es correcto, ¿no? Y pero recientemente avisó con tiempo que iba a llegar. Exactamente. Entonces se trató de hacer lo más plural este evento que se pudo. Estuvo muy chido, estuvo muy divertido. Como pueden ver en el video, estuvo muy divertido. El ambiente estuvo muy, muy agradable, ¿no? Estuvo muy relajado. Entonces, pues yo creo que vale la pena que le echen ojo si no lo han descargado, porque la neta. Ya un par de programas lo subieron a iTunes, entonces ya lo pueden encontrar también ahí. En La Covacha, en Archive, con Thor. En otros podcasts que tengan página ahorita. Sí, también. La nuestra está Men at Work. Sí, Under Construction. La Mutant Massacre. Pásame el 100 bullets. Sí. Obviamente también a toda la gente que nos estuvo apoyando ahí retuiteando y tuiteando que iba a empezar el programa, ya saben, The Usual Suspects, Y la neta, quien no les haya gustado lo que les haya gustado, pues háganlo llegar, ¿no? Ahí estamos ya en Twitter. Yo ya me civilicé, ¿no? Nada más nos queda una tecnológico, por eso somos de Ultimate Team. Pero está cabrón este güey, sí. Sí, no, Clarky ni por error, güey. Está difícil, sí. La verdad. Sí, él es su email y háganle como quieran, y no se los vamos a dar, entonces háganle como quieran. No, sí, nos golpearía sí, porque es el de trabajo. Exactamente. Parte, ¿eh? Si quieren algún comentario, pues nos los hacen llegar a nosotros. Sí, porque ni el Gmail usa, ¿eh? No, ya esa cuenta ya le dio aire también. Ya lo bloquearon, yo creo. Por exceso de uso. Yo creo, también. Pero bueno, Obviamente la gente, ya saben, Eric del Shure Parker, el buen Seth Nahum, Tunor Ochi, Daniel Villamil. Patita de Perro, muchas gracias. Nos mandaron un Twitter, un usuario que se llama Patita de Perro. Le agradecemos mucho sus comentarios. Él nos hace una puntual anotación con respecto al léxico que utilizamos. Que fue un tema inclusive en el mismo... Sí, en la segunda parte. No sean gachos, no vean nada más la primera parte. La segunda parte se pone mejor. Ya estamos más relajados, ya... Y hay insulto abierto, pero hay agresión directa. Porque, por ejemplo, tu tocayo es uno de los partidarios de usar palabras altisonantes. ¿Checan que sí podemos hablar con lenguaje correcto y propio? ¿Cuánto tiempo? No sé, pero de que podemos. Exactamente. Pero mira, fíjate que Patita de Perro tienes mucha razón en muchos comentarios. Uh-huh. Yo en lo personal trataré de moderar bastante, como diría Humberto, hasta lo posible que se me sea, porque también... sentimos que tenemos nuestra personalidad de cierta manera. Sí, totalmente. Estoy de acuerdo que inclusive se excede de ciertos momentos. Hay momentos. Pero estoy de acuerdo. Curiosamente lo que platicábamos. No prometemos nada. No prometemos nada, pero haremos el mejor esfuerzo, ¿no? Uh-huh. Siempre hemos tratado de ser un programa plural, no de nicho. Exactamente. Desde que teníamos la revista. Eso es lo que iba. Inclusive narramos en un lenguaje que fuera entendible para cualquiera que agarrara la revista. O sea, no los saturamos de datos. Clásico. No traigas recuerdos, porque tuvimos curiosamente como 4 correctores de estilos distintos. Exactamente. En cada revista. Sí, y pleitos. ¿Cómo aprendí, la neta? Sí. ¿Qué divertido es hacer una revista? Si no la han hecho, inténtenlo. Inténtenlo, aunque no les dé lana. Ese es entretenido. Obviamente también. ¡Vengo! También gracias a Ana Bobana. Bim, pom, pom, papa, sí, no, perdón, Ana Dubaki, algo, se me olvida tu nombre de usuaria. Te ofrezco una disculpa. Para el siguiente programa prometo y me comprometo a aprenderme tu username y a mandarte un saludo. Tan sencillo como que cualquiera que quiera ser escuchado, santo que no es. Santo que no es visto, no es venerado. Es correcto. Uh-huh. Entonces, pues mándanos más información. Más comentarios, comentarios, más lo que quieran, ya saben. Y pues aquí en la mente. Las ignoraremos como siempre. El cabeza de chorlito acá, seguramente. Ese soy yo. Sí, exactamente. Sí. Y chorlito no es una grosería. No. Tratará de acordarse, ¿no? Sí, no los apunto, no pasa. No, pero vaya, o sea, la cotidianidad funciona, ¿no? Exactamente. Y bueno, ahora sí, ya a lo que nos atañe, nuevamente muchas gracias a toda la gente que nos apoyó, a la gente que estuvo en la tienda y se comportó. Nada más le recordamos, no fue un evento cerrado, simplemente fue un evento discreto, así nos lo pidieron. Obviamente tanto la tienda como Humberto Ramos nos pidieron que no se promocionara mucho para evitar el buen funcionamiento dentro de la tienda. Y como yo dije, creo que no sé si lo mencioné o lo pensé. Yo creo que lo pensaste. El propio sentido del podcast. Sí, exactamente. Porque no era el sentido de Humberto Ramos como artista, no, era Clement como artista y Luis Gantús como el desparpajo que es. Es correcto, ¿no? Sino más bien eran todo mundo desde su punto de vista podcastero. Exactamente. Entonces, por eso créanos que si hubiéramos podido invitar a la banda, hubiéramos invitado a todos los que hubieran querido ir. Sí, hay algunos que necesitan fama. Sí, habemos otros que no. Entonces, lo que es, compadre. Bueno, ahora sí, retomando un poquito lo que son las noticias y ya lo que nos atañe propiamente, que son los cómics. Una noticia muy triste, sí, la verdad. Neta sí. Yo creo que lo que estamos comentando, poco a poco vamos viendo cómo a los grandes artistas, los grandes talentos que nosotros hemos ido siguiendo... No te hagas loco. Nos damos cuenta que estamos envejeciendo. Orgullosamente. Claro que sí. Claro, nos estamos dando cuenta que... Nuestros héroes. De cierta manera, o por lo menos las personas... Que nos ayudaron y que nos entusiasmaron, ¿no? Convivir. Exactamente. Las aventuras de nuestros ídolos, sí, de cierta manera... pues van desapareciendo, ¿no? Y van dejando un legado, que eso es muy interesante de la persona que vamos a hablar, ¿eh? Sí, sí. Puede ser que no sea el mejor artista de todos, pero tiene un legado tiene un legado mayor que todos, probablemente, sí, ¿eh? Es correcto. Y aparte deja huella y deja escuela. es tal cual. Sí, literal y textualmente. Dejó una gran escuela, de escuela, hecho. Literal y textualmente. Exactamente. Ajá. ¿No? Nos estamos refiriendo al buen Joe Kubert, que falleció el día domingo, a los 85 años, si no me equivoco. Y si me equivoco, sí, me parece no, que sí, no me corrijan porque me deprimo y lloro, ¿ok? Sí, 85 años, desconozco las causas. La causa no la he leído, ¿no? Por más que han tuiteado, más que esto. Sí, bola de inútil. Si van a tuitear información, pongan de qué se murió, ¿no? Eso incluye a Scott Snyder y a Kyle Higgins, que no nos escuchan, pero ya se los tuiteé, así que, pues, ¿de qué se murió, no? No salió en Comic Book Resources. No, de hecho, el mismo Stan Lee tuiteó y tampoco lo ponen. Lo pone. Andy nada no más ha tuiteado nada. Pone una cosa muy, muy padre, la verdad, Stan Lee. Diciendo que probablemente Will Eisner y Jack Kirby aportaron más al mundo del cómic que Joe Kubert, pero Joe Kubert es el hombre del cómic. Sí. Algo así dice, sí, ¿no? Sí, no sí, me acuerdo sí. Exactamente la traducción ni las palabras exactas, pero da a entender que el mundo del cómic le debe muchísimo, enormidades. Muchísimo. Yo creo porque que no hay un personaje que no haya dibujado Joe Kubert. No, pero dice tal cual, y algo que coincidimos por la escuela Joe Kubert. Sí, de Joe Kubert School, Art School. Exactamente. Es que... Que no es fácil es entrar, ¿eh? Es una infinidad no crean que es fácil de entrar. Artistas que ahorita están en boga. Ajá. Son superestrellas, sí. Todo. ¿Estudiaron ahí? Sí, estudiaron ahí. Entonces, ese es su gran legado. O sea, es una persona que aparte de ser un monstruo, tal cual, en su propio... trabajo, supo heredar la ética de trabajo. La ética. Porque todos los que han mencionado que que estudiaron con él son personas. Menos con sus hijos. Que luego no terminan a tiempo. Sí, de hecho sí. Pero fíjate, con todo eso también deja un legado personal dentro del mundo de los cómics, ¿no? Están Andy y Adam Kubert. Bueno, es que estamos hablando de una de las tres familias más importantes de los cómics. Sí. Yo las catalogo como tal. Kusima, los Kubert, efectivamente. Sí, sí, sí. Yo creo que sí serían así como que los tres grandes, ¿cómo denominarlos? Ramas del árbol genealógico tres, de los artistas. Las tres familias reales del cómic americano, ¿no? ¿Está muy jalado? Sí. Bastante. Es que las tres familias de la mafia del cómic americano. Como dirían los Kennedy. No mames. Sí, sí. No, ni al discúlpenme, caso. Pero no Mouse, Mickey. Sí, me la prolongué. Sí, un poquito, pero bueno. No, pero son yo creo que de las tres casas más fuertes de dibujantes con herederos. Me gusta prolíficas. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Eres sabio y lacónico, brother. You. No sé qué quisiste decir, pero chido. Sabio y lacónico es breve. Yo lo sé. Corto, breve. Por eso no me agrada mucho tu comentario. Eres sabio y lacónico. Lacónico tienes tú. No. El bueno, criterio. Entonces, pero sí, está muy chido. Digo, hablamos de gente como Adam Hughes estuvo ahí y de hecho dio clases. Ajá. Es que eso es lo principal de Kubert. Estuvo ahí. Sí, o sea. Dio clases, no estudió. Sí, ahí, no, pero dio no, pero estás hablando de gente, de artistas, que realmente dejan un legado como tal. Sí. Y realmente, si existe el famoso Marvel Way of Comics. La manera de dibujar. Hay un libro, ¿no? Muy famoso. Sí, ¿no? Marvel Way of Doing Comics. Exactamente. Mm-hmm. Él lo hace con su escuela, ¿eh? Sí. Es probablemente el legado más fuerte en ese aspecto. Totalmente. Tiene una corriente en boga. Sí. Tal cual. Entonces su legado es muy grande. No hay que olvidar que es co-creador de Hawkman. Es correcto. Y uno de los personajes en los que tuvo uno de los runs más largos fue Sergeant Rock. Bueno, es que estás hablando probablemente del artista más identificado en cómics de guerra. Sí. De hecho, él hizo Man of War. Ahora en el... Y todos los tales impresionantes. O sea, revistas sí. Y cómics y cómics. Y también los... comic strips. Exactamente, de guerra. Sí, sí, sí. O sea, estás hablando del hombre guerra por excelencia. Sí, que curiosamente, y no me extrañaría que hubiera muerto de una manera muy pacífica. Aparte... Paradójicamente, uno... ¿no? Afortunada y paradójicamente. Yo no lo catalogo como el mejor, pero para muchos sí lo va a ser. Es que tenía... El artista de Tarzán. Sí, sí, sí, sí, es correcto. A mí me gusta más Yusko. Bueno, honestamente, es que, no. Es que es pero, diferente, digo, tampoco. Pero es otro... Es un estilo totalmente diferente. Completamente el de distinto, ¿no? Pero Super Saiyan me encanta, pero de los dos. También llegó a tiene... dibujar del fantasma, ¿no? No, y aparte, mira, aparte de eso, de los cómics de guerra, tiene cómics... no sé cómo decirlo, de hombres en tanga. Se oye como para otro programa que no mencionaré, pero este... Hombres en tanga, bueno, Men in Tights. No, porque estoy diciendo Tarzán, estoy hablando de Thor. Thor, es correcto. Estoy hablando de dinosaurios, estoy hablando de cavernícolas. Nicolás. Son su especialidad. También. También estuvo con... dibujó algunos números de Antro, de First Man on Earth. Es lo que te digo. Uh-huh. Entonces, Kamandi no, Kamandi era netamente Kirby. Antro, The First Man on Earth. No confundir, es The Last Man on Earth, es Kamandi. The First Man on Earth es Antro. Con una H, no ¿qué Antro. ¿Qué pasa cuando se encuentran los dos? ¿Hay una discontinuidad no, porque cósmica? Vivían en realidades paralelas. De hecho, ¿no salieron en el evento de Final Crisis? Pero no salieron ¿empiezan? Juntos. Empieza termina. Con Antro. Y curiosamente toca Kamandi y termina con Antro nuevamente. Porque Bruce Wayne... llega regresa a la cuevita. Uh-huh. Que es donde la cueva de Antro. Que curiosamente para lo único que sirvió Final Crisis fue para matar a Batman. Sí. Caput. De hecho, no nos no aportó nada más. De hecho ya no existe. No por eso, pero no aportó nada más porque no entendí nada, honestamente, del sentido de lo que trató de proponer de los New Gods. Si me preguntas a mí, se me hace una serie encaminada a llamar la atención sobre personajes, o más bien para personajes, que nunca fueron utilizados. O sea, un desperdicio de serie y un desperdicio de varo. ¿Estás de acuerdo? Porque fueron siete números. Yo creo números. Que es la grande falla de Morrison en DC. Y de Jeff Jones, ¿eh? Fueron Jeff Jones y Grant Morrison los que escribieron Final Crisis. Sí, sí. Porque era para retomar de entrada un concepto muy difícil, como siempre hemos comentado. Todos los conceptos de Kirby han sido muy, muy difíciles de que sean exitosos. Fuera de lo que hizo en Marvel. No, pero estás hablando de que... fueron regulados por Stan Lee. Exactamente. O sea, Stan Lee, los proyectos propios de Kirby, ¿no? O sea, muchos dicen que es un escritor de monstruos que escribió superhéroes, pero seguía escribiendo monstruos. Sí, es correcto. Stan Lee, Jack Kirby traía otra idea completamente cósmica y trataba de tener una especie de... Galactus, el Silver Surfer. Y sus creencias y todo eso, ¿no? Sí. Entonces, no olvidar que son judíos y tienen mucha influencia de la Kábala, los Sefirot y todo el relajo, ¿no? Una cultura bastante amplia, ¿eh? Sí, o sea, y los... Y más en ese tiempo, ¿eh? Ahorita ya tal vez haya partes que estén un poquito diluidas en estas generaciones, pero estamos hablando, y aparte de una generación judía que sufrió los devastación de la guerra. ¿Son Sephiroth o me fui con el Final Fantasy? No, te fuiste con el Final Fantasy. No, pero creo que sí, espérate, son los... Prueba. Sí, para sí, el programa sí. Que entra lo aclaras. No, ahorita me acordaré. Eventualmente. Sí, lo he leído, pero tanto. Pero, Kirby, o sea... Entonces, son los Sephiroth, son las capas. ¿Sí? Sí, creo que sí. Ok. Me queda muy claro que lo que es el concepto de los New Gods... desde la concepción propia no son personajes, no es un universo fácil de entender. Creo que salvo Mr. Miracle y Darkseid. Es fácil Mr. Miracle porque trata de escaparse de ese mundo que es tan complicado. Exactamente. Y lo logra. The greatest escapist of the world. Basado en Houdini. ¿No? No. ¿En quién? ¿Quién era el Mr. Miracle? A ver, Enlighten Me, O Wise One. No manches. No, neta, se me fue el dato completamente, güey. Lo acepto. Un dibujante. No, puta, güey. O sea, ¿no puedo ser un poquito más concreto? Se me está yendo. Ah. Es Steranko, ¿no? ¿Quién? Sí, es cierto. Es correcto. Totalmente, estás totalmente en lo correcto. Sí, ¿no? Sí. Es Steranko, sí, ¿no? Sí. Que es escapista. Escapista, también. Es correcto. Sí. Entonces, está basado parte en él. Y para todos aquellos así como que... dato geek... Scott Free no fue el primer Mr. Miracle. No. Fue el segundo. El primero es Thaddeus Brown. Ese wiki. Thaddeus Brown era un tipo Houdini que cuando Scott Free se escapa de todo lo que era Apocalypse, no sabía como que qué hacer con su vida. Se encuentra casualmente con Thaddeus Brown. Thaddeus Brown es asesinado Ajá, Scott Frío, ya saben, la clásica frustración del superhéroe, que con todo mi poder y mis habilidades y no pude hacer nada, ah, pero tu legado, entonces yo, bla, bla, bla, bla, bla. Obviamente también instigado por Oberon, el enanito. Siempre me han encantado los nombres muy relacionados al héroe, ¿no? Scott Free. Scott Free. O sea, de, y sobre todo los de... Muy, muy ad hoc el nombre. Y sobre todo los de... Porque era... sí, un... no, esta en Lin no. Eran no. aliteraciones. Exactamente. Ajá, y... Porque era de mala memoria. Sí. Y por eso tienen varios dos nombres. Y por eso porque se les olvidaban letras, y decía, oye, ¿por qué le pusiste Benjamin? No es Benjamin Parker, no, es que es Peter Benjamin Parker. Exactamente, sí. O sea, y todos sus... Pero todos los nombres son más referenciales los de... Robert Bruce Banner. Pero lo mismo porque un día le puso Bob Banner. Sí, pero era Bob de... Hey, Bob. No, le puso porque esa literación, pero él mismo se confundió con Bruce Banner, Bob Banner. Entonces dijeron, oye, ¿por qué le pusiste? Ah, porque es Robert Bruce Banner. Sí, era hábil. Pero recuerda que el joven era tan hábil que inclusive buscó la manera de que hubiera premios que explicaran el no price, que no se podían equivocar. Exactamente, era el no price y curiosamente el no price era un acabo de ver blanco. Hace poco en Fantastic Four un no price, ¿eh? ¿Sí? Por primera... okay. Hace rato que no veía un no price. No, porque aparte los gachos los bateaban y decían, sí. Estás loco, no, pues, no es sí, eso, sí, sí. Papas. Pero los no price, lo más chido y lo más curioso del no price era que en ese entonces no era tanto cuestión email, sino era el snail mail. Y te enviaban un sobre en blanco, o sea, vacío, no traía nada dentro. Entonces nada más el sobre decía no price, con las estampas y todo, que ahorita debe valer una lana los que se ganaron el no price. Y ese era todo tu premio, así, sin premio dentro. ¿Cómo no price puede valer lana? Por el sobre, o sea, por las estampillas, de hecho, de entrada todavía porque es snail mail. Sí, sí, me queda claro. Que después de ese intenta hacer algo muy parecido en Superman con los Baldis. O sea, te ganabas un Baldi. Pero ahí sí te mandaban un boceto del extrudor. O sea, la diferenciación, ¿no? Pero te ganaste un Baldi. Ahora sí, mira. Neta, sí. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, es así como que... Pero sí eran de esas cosas. Así exactamente. Era uno price, como lo estamos viendo. Eso sale en la... En Fantastic Four. 604. En el 604. Ahí está. Y ahí está el sobre, como lo mandaban, ¿no? Ajá. Era... Inclusive venía, bueno, en... En el sello venía Hulk. Ajá. Decía congratulations. This envelope contains a genuine Marvel Comics no price, which you have just won. Y adentro no había nada. No, y decía handle with care. Sí, exactamente. Pero bueno, y no había nada. No había nada. Era vacío. Sorpresa. No price. Es aire. Sí, es un no price. O sea, es lo chido, ¿no? Que decían, price no, es un no price. Entonces no trae nada dentro. Es como muy quieras. muy ingenioso método para justificar un error. Que desde ahí nos damos cuenta, y era lo que alguna vez comentábamos tú y yo, que Marvel, a diferencia de DC, con los grandes eventos para limpiar continuidad y universos y todo eso, es simplemente. No existe. O sea, ¿dónde quedó el hijo de Peter Parker? ¿Cuál hijo? ¿Tenían un hijo? Sí, me salió el número 200. ¿Cuál 200, güey? ¿Cuál? Sí. No hay nada. No hay nada. Yo no veo. Creo que es el 200. No me hagan caso. Sí, no. Es un número así. Digo, ¿por qué pero, no decir? No sabe nada. No, eso es un número así al aire que se dijo. Y la verdad no me acuerdo. Y la verdad a mí no me importa. A mí en particular no me importa. Pero digo muchas cosas que en ese aspecto, fíjate que es lo que yo sí le voy a dar como que un punto a favor a Marvel, sobre todo lo que puede hacer DC, porque DC sí es mucho del gran evento y las miniseries y los grandes arcos y los 13 números y los tie-ins y bla, bla, curiosamente bla, bla, bla. El que lo originó fue Marvel. Exactamente, con el Secret Wars. Ajá. Pero con todo eso, el Secret Wars 1 era una serie autocontenida. El otro... No le digas basura porque es Crisis on Infinite Earths. No, yo decía de Marvel, la segunda parte del Secret Wars. Ah, no, es el Secret Wars basura, es una basura. Basura, güey. Completamente basura, y ahí sí lo admito. Es creo una que es peor que Millennium, güey. Ahí se van. Neta, ahí se van. Millennium y Secret Wars. En sus momentos kitsch sí tienen. Sí, no. Lo de, vamos a ver, ahí viene, háganle bolita. Hijo, no. No, es basura. Patético, sí, basura, basura. Patético eso. Y no nada más una vez. Tres veces lo hicieron. Tres malditas veces. Sí, o sea, sí es way patético. Too, way too much. Way too fucking much. Sí, el caerle, de hacerle bolita a Michael Jackson es patético. Pues no era lo que él quería. Algo así, exactamente. Pero, y curiosamente, es lo chido, ¿no? Que tienes... Como que es la cachetada con guante blanco a los fans, ¿no? Por parte de Marvel es... continuidad. No te claves, güey. O sea, disfruta la historia. Y lo más curioso es que son los creadores de la continuidad. Sí, más bien del TIE Continuity. TIE Continuity, ¿no? Porque exactamente, todos... o sea, esto pasó en el número este. Exactamente. Era una manera, no nos hagamos tontos, de promocionar sus otros cómics. Obviamente. Y lo que me da mucha risa es que Nueva York es una ciudad totalmente... Es como Tokio, con Godzilla, bueno, con Godzilla. Ah, que la han destruido como 500 veces. Sí, todo pasa en Nueva York. Y, o ahorita, a últimas fechas en Los honestamente, ¿qué pasa en Kansas, güey? Superman, ahí está. ¡Ah! Ahí está, casi caigo, pero no es Smallville. Entonces no pasa nada. Who gives a fuck? Who gives a fuck, güey? About Kansas. Sí, ¿Kansas qué, güey? ¿Eso qué, güey? Pero... Solo Superman y Dorothy. I don't think we're in Kansas anymore. Pero bueno, ya está Dorothy, se sale. Así que, por supuesto. Chido, sí. ¿Quieres juntar las, los tacones? Sí, sí, o sea, tan no, mejor me quedo click aquí. Click your heels three times. No, aquí está chido, el león es buena bestia. Pero, entonces, eso es a mí algo que siempre me llamó mucho la atención. No que todos vivieran en Nueva York, sino la facilidad para contar historias de Marvel sin tanta complicación, sin tanto enredo aparente, sin tanto, o sea... Easy going storytelling. Mira, tienen un aspecto más sencillo, ¿no? Tienen alrededor de 30 años, bueno, promedio, uh-huh, por decir un número, de peso menor en sus personajes. El problema con los superhéroes de DC es que son Golden Age. Y el Golden Age no tenía una propia continuidad como tal. ¿Ves que de hecho entonces, dentro del Silver Age tampoco había una continuidad per se, güey? No, pero sí, o sea, sí, sí. Si tomas, espera. En cuenta que el Silver Age, o sea, no estoy diciendo Flash, ajá, estoy diciendo la Silver Age de Marvel, okay, pero empieza con Fantastic Four. Sí. Entonces ahí sí existe una continuidad per se, de cierta manera, porque... Porque el escritor de todo era Stan Lee. Entonces era tan sencillo como que quitando dos títulos o tres, todos los... Yo no diría continuidad, yo diría congruencia. Congruencia. E hilación. Y aparte, el universo compartido, que es lo que siempre ha dicho Clarky, ¿no? Entonces, lo comentamos después del corte. Me parece, ¿sí?, perverso. Y bueno, te recordamos que estamos en la www.quietloudfm.net. Ya saben, nosotros somos el equipo secuencial, minus el buen Clarky, que no está con nosotros. Está de vacaciones el muy lángaro. ¿En Kansas? Pues sí, sí cansa el güey, pero ya saben, ahí en el Watchtower, el buen Dan Campos, pónganse de pie, infieles, esto es el himno, esto es el chat, esto es The Common People. Regresamos. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.net. Eso sigue siendo Destripando, seguimos siendo el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Y nuestro nuevo eslogan será Los Monitos a tus oídos, pero ya dijimos que el otro está muy arjonesco. Nuestro nuevo eslogan son Los Monitos a tus oídos. Ay, a comparación del único programa que tienes que escuchar de la neta del planeta y bla, bla, bla. Los Monitos a los oídos, a tus oídos, creo que salió desde el programa número... ¿Tres? Sí, pero ya vamos a usarlo más. Es que usamos más el único programa de ciencia ficción y bla, bla, bla, la neta del planeta. Entonces, no, está bien. ¿Sí? Nada más que si lo haces más decente y formal, no se oye tan mal. Cuando faroleas, como que sí da el arzonazo. Pues para eso es, güey. Para eso es el único programa. O sea, ¿qué tiene de humilde la frase el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta? El único. O sea, ya en el momento que incluyes la palabra único, pues es que sí somos el único programa que es así. Es algo así como Fantasy for the World's Greatest Comic Magazine. Exactamente. Algo así. Es como la palabra Ultimate Universe. Algo así. Es como The World's Greatest Heroes. Es como Earth Mightiest Heroes. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Algo así. Okay. The All New, All Cualquiera Different. Podrá entender esas alegorías. Espero yo que sí, si no. Pero bueno, ya les explicamos. Bueno, previo al corte, Estábamos platicando y yo creo que ya nada más para dar el buen cerrojazo. Uno, empezamos hablando del fallecimiento de Joe Kubert. Sí, que nos desviamos que nos desvia, con Jack Kirby pa, y todo, pa, pa, pero, variar, bueno. Pero bueno. Pero Joe Kubert, bueno, una leyenda. Sí, Joe Kubert, impresionante. ¿Cómo dices? El hombre de guerra, Black Hawks, estuvo mucho tiempo dibujado por él. De hecho, ahorita estaba entintando el Before Watchmen. Eso es muy interesante, a comparación de varios monstruos que han muerto ya en el retiro. Ajá. Él seguía activo. Exactamente, eso iba. Y fíjate que todo. Y muy activo, ¿eh? Traía un proyecto también para Marvel que no sé si vaya a salir. Y traía una miniserie de 4 números de Sergeant Rock, que no era dentro del nuevo 52, no, pero era para. Inclusive estaba entintando a su hijo en No recuerdo, se me fue el nombre y alguien lo mencionó en por Before ahí. Before Watchmen. Sí, en Night Owl. Sí, ¿no? Sí, en Before Watchmen, sí. Pero yo sé que tenía una... Bueno, salió el comentario en alguna de las páginas que hasta dije, ah, mira, qué chido, no sé cómo le van a hacer para justificarlo en el nuevo 52, pero era una miniserie de 4 números de Sergeant Rock, que yo creo que de todos los personajes que dibujó era de los que más quería, ¿no? No, pero es tan sencillo de justificarlo. Recuerda que no tiene que justificar nada. Acaban de cancelar Men of War. Sí, pero, entonces, pero no era ongoing, ¿eh? No era ongoing, era miniserie de 4 números. Ahí nada más. Bueno, pero miniseries han salido, ¿eh? No solo han salido ongoings en esta, ¿eh? Recuerda, Batman tuvo una miniserie ya por ahí. ¿Sí? Sí. No recuerdo. Ah, hablando de Batman, algo impresionante. Se reveló la portada de Greg Capullo. ¿Ya? ¿No la viste, güey? ¿Te la tuiteé? No, la vi. Yo creo que ya fue cuando estaba yo salí de sin internet. Pues tú ya estás de salida, pero... No, todavía no. Es impresionante. Lo que yo sí Joker, tal cual, se convierte en una especie de Leatherface. Ay, con la bandita. Las correas. Lo único que alcancé a ver... De su propia cara. Sí, eso está muy creepy. Yo lo único que alcancé a ver fue una portada... Literalmente se retiró. Se retiró, sí, güey. Claro. Tantos años que tiene, pues le hacía falta una restiradita. Me queda claro. Lo único que yo alcancé a ver, y que fue algo que pulo, es que DC estaba siendo muy estricto con la liberación de arte con respecto al Joker. Uh-huh. Y el mismo DC liberó tres imágenes. Una donde sale... hay algo que me llama curiosamente la atención estudiando la imagen. Es el Joker de espaldas, ¿verdad? Que dice Joe's Service. Que viendo tiene un montón de monitores. En ninguno de los monitores sale Batman. Sale Batgirl, sale Damian, sale Dick, sale Tim, sale Alfred, mira, sale Gordon. Mira, como te diría Armando, y tengo que hacer la función en vista de que no está. ¿Estoy borracho? ¡Estás borracho! ¡Estás sonso! No sé lo que estoy diciendo. ¿Qué no te has dado cuenta cómo se llama la serie? No. La más famosa del Joker. The Killing Joke. Batman. Dead. Y la muerte de Jason Todd se llama... De Family. In the Family. Y esta se llama Death of the Family. Sí. ¿Qué quiere decir? Contra todos. Pero no sale Batman en la portada. No, en esta imagen no sale Batman. Porque es la Family, no Batman. No es Death of Batman. Después es la muerte de la familia. Sí, me queda claro. La familia no es Batman. Sí. Es ahora, todos sus allegados. Buen punto. Pero curiosamente, vean la imagen y no... La mejor portada, que es donde ya se le ve la cara. Es la de Batgirl. Exactamente, que se vuelve a ver y hace alusión claramente a Killing Joke. Exactamente. Se ve a Bárbara tirada. Exactamente. Y como Batgirl. Se ve Bárbara en el suelo. ¿Ya ves por qué demonios? No he dicho ninguna obscenidad, nada más se ve Bárbara en el suelo. Ok, ¿sí? Bárbara en el suelo. Uh-huh. ¡Qué bello son tus celos, hombre! Ok, y la imagen intermedia es la de Catwoman cayendo rodeada por sonrisas, muy jokercescas. Sí, esa es su. Está muy ñe. Fue la ñe. Sí, en ese caso. De las tres fue la medio ñe. Sí, porque de hecho, no sé si yo en particular, no sé, ni me importa qué piense Clarky, aprovechando que no está. Antes de que nos estarugue. Sí, antes de que nos estarugue. Como experto de cabecera de Batman. Ñe. De Batman. Ñe. Ñe. Yo no sé si considerar dentro del Bat Family a Catwoman. Per se, así como tal. Mira, técnicamente yo no la considero. Sí, sí, pero no. No. Más bien, no, pero sí. Exacto, sí. O sea, no porque no es murciégala. Sí, pero es animalesca. Pero sí es animalesca y le gustan los murciégalos. Sí. No, ok. Por eso nos dicen lo que nos dicen. Ok. De esa gata sus pulgas sí brincan en mi petate. No, es que Batman dice, para aprender a caminar hay que saber gatear. ¿Estás de acuerdo? Ay, Dios. Ok, bueno, okay. Retoman. Entonces sale el Death of the Family. Es correcto. Pero Capullo estaba molesto porque dice, oye, qué mal plan de por parte de DC de que no me deja a mí liberar en las redes sociales mis dibujos. O sea, obviamente no son sus dibujos. Porque se los pagan. Porque se los pagan. Pero y a mí DC me prohíben tiene... y DC es, ¿sabes qué? No los reveles y ese mismo día en la tarde yo lo suelto. Bueno, es que hay que ser sincero, a Capullo le pagan por dibujar, sí, no por promocionar. Pero sin embargo, Snyder sí pudo dar hints de cómo va la historia. A ver, dibujar. Snyder es un arquitecto, sí. Sabe, no, y aparte tiene sabe, idea de los planes sabe y que se va Snyder y, o sea, y se meten en broncas. Capullo honestamente, o sea, quitando su cómic, lo más probable es que no sepa qué va a pasar con los demás cómics. No, no estaría tan convencido de eso. No, porque mira, generalmente a los summits, ajá, Summer Summits, no se invitan a dibujantes casi nunca. No, por lo regular son escritores. A eso iba. Pero tú entonces crees realmente... tú tienes un plan, ajá, per se, o sea, Snyder tiene la historia del Joker escrita hace mucho. Sí. ¿Hasta hace cuánto nos enteramos que era lo que seguía? Hace como un mes, güey. Sí, hasta ya, ya tiene un año. Sí, lo y no estaba Kork quejándose, diciendo, ay, no me dejan revelar que ya voy a traer a mi personaje favorito. No, porque ahí sí es diferente, güey, porque si no matas la historia. A eso voy. Ajá. O sea, DC no quiso terminar el impacto que tiene lo del Joker. O sea, Court of Owls. Por el Joker, que obviamente el Joker es el Joker. Así de sencillo, ¿no? Entonces. A ver, ¿cómo el Joker es el Joker? Sí, mira, no podría ser otro que no fuera el Joker. No, pero yo digo que el personaje puede opacar un poco el brillo que están adquiriendo los Talons. Sobre todo con el lanzamiento de Talon en el New Wave. No le puedes quitar brillo a un proyecto que va a salir a que todo es, eso. Que Snyder está recomendando muy choncho. Ay, bueno, me queda claro que el cuate que lo va a escribir es su parna. Su parna Jones, entonces le dice, oye, brother, yo te voy a hacer la promoción. Porque aparte... Y no dudaría que está totalmente estructurado por... No, está coescrito con él, ¿eh? Es como, mira, y voy a aprovechar porque el buen Hickman, a ver, espérame. Estábamos hablando de Talons, de que Snyder es su partner Jones, el escritor de Talons, y ¿no te refresca la memoria eso? No mucho, sigue. Maldito disperso, se te va el avión con unos molletes. Por supuesto, okay. Son más interesantes que ver tu cara. No, eso me queda muy claro, okay. Me preocuparía si no fuera así. Pero bueno, yéndonos más o menos a... Es que no me acuerdo, es que fuiste todo, o sea, no es normal. Volteaste 3 segundos. Estábamos hablando de la construcción de los personajes de Snyder, que no le quiere quitar peso al brillo que están sacando de los Talons por la historia del Joker. Que tú no dudarías que de hecho está siendo coescrito Talons. Coescrito por Snyder. Exactamente. Ajá. Ah, ya me acordé. Sabía que eventualmente lo lograría. Sí, pero bueno. No te distraigo, sigue. Ok. Aprovechando esto, estuve comadreando con Dan acerca del glorioso escritor Jonathan Hickman. Ajá. Que la reata en sí, papas, así de sencillo. Sí, durísimo. Curiosamente dice, o sea, por ejemplo, Bendis lo cataloga. O sea, yo sé que no es un bendicesco, por lo que veo, Dan. No, pero yo le dije, por ejemplo, él dijo que usó del personaje de la serie inconclusa de S.H.I.E.L.D. a Leonardo da Vinci. Sí. Curiosamente dice que lo usa más como es un juguetito de Hickman, porque pues tal cual, ¿no? O sea, porque puede usarlo. Sí. Pero pues no hace uso apropiado de él. Okay. Pero yo lo que le dije es, mira, estoy de acuerdo. Efectivamente, o sea, para mí sí sirvió, porque si se acuerdan el mismo S.H.I.E.L.D. lo que siempre expuso y no ha cerrado es que S.H.I.E.L.D. existe y ha habido varias invasiones a la Tierra desde tiempos anteriores. Desde tiempos inmemoriales. Ahora sí, como diríamos, iluminados, que son el escudo de la Tierra, han tenido que defender. De cierta manera, esta historia de que se relacionó con la Iron Fist pelirroja, okay, que es una clara alegoría a Jean Grey, que viene a enfrentar el espíritu. del dragón. Con la esencia del Phoenix. Con la esencia del Phoenix. Sí, gracias. Entonces, gracias. Sí, sin el celular. Gracias. Hickman, Phoenix Force. No, ahora sí me acuerdo. Okay. Entonces, está la construcción de esta alegoría. Y hay que situarlo históricamente. Mm-hmm. Históricamente, el único personaje de referencia fuera de todos los de Kunlun que estuvieron en ese momento es Da Vinci. Es Da Vinci. Mm-hmm. Porque a pesar de que Tesla es la pistola temporal de todo esto, Da Vinci es el otro que ha sobrevivido todo el tiempo, ¿no? Ajá. Como protagónico, como parte de S.H.I.E.L.D., ¿no? Ajá. Bueno, quitando la parte que dominó el otro matemático, que es Isaac Newton. Exactamente. ¿Qué serie tan buena? Ojalá y ya la acabe, de veras, Hickman. O que no la acabe, güey. No, la tiene que acabar. ¿No tiene que ser finita? No, pues a fuerza. Ya le quedan como dos números, me parece, de S.H.I.E.L.D. nada más. No los ha sacado seguramente por todos los proyectos que trae. Uh-huh. O porque yo siento que algo van a embonar con ese final de serie. Ok. Pero bueno, esperemos que sea así, ¿no? Uh-huh. Entonces yo, por ese lado, sí veo que tiene algo de justificación. No está tan bien estructurado como debe de ser. Pero mira, Dan, no sé si tuviste la oportunidad de leer Iron Fist. Hay algunos números que trajiste. Dije Dan. Dan. Yo no, pero cuéntamelo, Dan. No, pero mándamelos por DMs en Twitter, güey. Iron Fist, de cierta manera, tiene un sabor, acuérdense, lo empieza a coescribir Brubaker y le hereda el título a Fraction. Es como la introducción de Brubaker a Fraction al universo Marvel. Sí, entonces, y tal cual es el trabajo de Fraction, tal cual de presentación, la carta de presentación, y que lo encumbra con un excelente trabajo que yo he dicho que puede ser una buena película. Sí. Ese saborcito que tiene ese cómic lo logra hacer Bendis ligeramente en esos tres números que hace. Uh-huh. E incluye a Leonardo como una especie de referencia y alegoría. Ahora, hay una cosa que no tomó en cuenta Dan, que sí se lo mencioné. Uh-huh. El que introduce a Hickman al universo Marvel es Bendis. Es Bendis. ¿Cierto? Bendis coescribe la serie de Agents of S.H.I.E.L.D., uh-huh. La de Nick Fury. Sí. Y el primero y el segundo número son coescritos entre Bendis y Hickman. Sí, es correcto. Entonces, Hickman juega con los juguetes de Bendis, que son los Caterpillars, ¿cierto? Sacados en la Secret War. Uh-huh. Sí, sí, sí. Entonces, vale la pena de repente prestarse los juguetitos. Ah, no, totalmente de acuerdo. No hay que ser un niño egoísta. Digo, es como lo dice ahorita Grant Morrison con Batman. Y es a lo que iba, ¿no? Todo este tema y el desmadre que iba es que se está dando mucho la introducción de nuevos escritores con apadrinados. Ajá, de cierta manera. Trató de hacerlo un poquito Straczynski con Fiona Avery, pero fue muy mal resultado lo que ocasionaron, ¿no? Ajá. O sea, no funcionó Fiona de cierta manera. Sí. Pero bueno, desde ese entonces ha dado, pero ahora han funcionado. O sea, yo te puedo poner el ejemplo. Brubaker apadrinó a Matt Fraction en Iron Fist y funcionó. Bendis apadrinó a S.H.I.E.L.D., que no sé qué tanto hubiera vendido honestamente una serie de S.H.I.E.L.D., empezando con Hickman de cero. No es lo mismo que te dice, tiene el nombre de Bendis en la portada. Es correcto, sí. Entonces te lo heredo, y al momento que dices, oye, ¿qué fregón está? Ah, pues lo está escribiendo Hickman, no Bendis, güey. Exactamente. Entonces, obviamente, es ese gancho. Igual con Fraction. Y te voy a poner, Snyder ya es la segunda vez que lo hace. Uh-huh. Snyder lo con hizo con Higgins. Con Kyle Higgins, exactamente. Gates of Gotham. Sí. Exactamente. Entonces es una fórmula que está utilizando mucho los escritores, los editoriales, ¿no? Y las editoriales ahorita. Adiós. Entonces, pues de cierta manera es muy válido, ¿no? El gancho que están haciendo. Y se me parece muy, muy buena manera de introducir, porque tienes a un heavy hitter que apadrina a un buen escritor indie que viene, de cierta manera. Sí, y es lo que ha pasado. Por ejemplo, Jason Aaron le costó mucho, porque lo aventaron al ruedo así solo, y venía muy bien calificado de Sculpt. Uh-huh. Entonces, pues vaya, o sea, vale la pena mencionar eso. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y de hecho yo no lo critico, o sea, al contrario, a mí a lo que me refiero, y como tú lo dijiste, la cuestión de prestarse los juguetes, ¿no? Ahorita todo lo que, el respeto a lo que no son tus juguetes, digo, me queda claro que Batman no es juguete propio de Grant Morrison. Es juguete de DC. Es exactamente, pero con el suficiente respeto al trabajo de Grant Morrison, a diferencia, por ejemplo, de lo que está pasando ahorita en Marvel con lo que hizo Grant Morrison en X-Men, uh-huh. DC sí está respetando mucho el trabajo de Grant Morrison en Batman. Ojo, me queda claro. Pero lo que ha hecho Scott Snyder no ha contrapuesto nada. No, simplemente lo retoma. Se ha clavado en unas historias muy densas. Exactamente. De las cuales, honestamente, aprovechando que no está Armando, para mí hay cosas que son memorables dentro de Batman en estos últimos años. Sí, sí. Yo lo dije, Heart of Hush, para mí lo que hizo Paul Dini es obra maestra. Sí. A mi gusto. Sí, sí, sí. Lo que es el Return of Bruce Wayne, pero todo lo que es más bien Batman y Robin, ajá, es muy bueno. O sea, es excelente. Sí, no, totalmente. Eso lo pondría realmente, e inclusive con el primer arco de Batman, porque es la introducción de Damian, ¿no? Sí, totalmente. Eso es lo glorioso y lo aportado. Sí, el Batman and Son. De no Grant tanto Morrison. Link, hasta ahorita, ojo. Si lo acaba brutalmente y excelente. Yo siempre lo he dicho y no voy a retirar mis palabras. A mí dilo. A mí no sigue, después de un año, sigue sin convencerme el Batman Inc. Bueno, pero a mí ha mejorado brutalmente. Gracias. Ajá. Sí ha mejorado mucho, pero no. Gracias. No ha sido ese boom, ese. Mira. Pero tú siempre lo has dicho, por favor, aviéntate la explicación para las 5 personas que seguramente de las 10 que no nos oyen, ajá, que no lo hayan oído. ¿De qué? De Grant Morrison, cómo va creciendo. Ah, sí, es que Grant Morrison, y eso lo hemos visto a lo largo de muchos títulos, que las historias de Grant Morrison, digo, por mencionar un título así rápido a la mente, JLA, ajá, que es, va creciendo el conflicto, va escalando el conflicto, va así, dices, güey, no manches, este arco es todavía más grande y está más denso que el anterior. Y dices, puta, güey, ¿qué va a seguir? Y en el último, ya que estoy despedido, en lugar de irse con un boom, se va con un puff. Así que, y luego, güey, pinche salvazo, ¿y esta madre qué? Ay, o sea, ¿por qué? O sea, no cierra de una manera espectacular. Se desinfla. Curiosamente, el Court of Owls, había comentado Armando, que terminó de leerlo antes que yo, ajá, que no acaba en nada. Propiamente no acaba en nada. Exactamente. Pero tiene un final muy bien construido. Y para de mí. Impacto. Los finales de impacto en los runs, ojo, no tanto. En los runs de Morrison no son de impacto. No, pero Snyder te lo remata con una cosa muy bonita, que es Dick con Batman. Sí. Y te dice. Oye, yo sé que andas con los problemas de que te habían escogido para ser miembro de los Talon y todo, pero la verdad, yo te quiero agradecer a ti, porque tú me salvaste de un destino muy oscuro. Exactamente. Y cabe mencionar, ¿no? ¿A qué? A la creación misma de Robin. Exactamente. El sentido de la creación de Robin fue aligerar al personaje. Sí. Pero eso está muy chido. Eso es oro. De cierta totalmente, manera. Sí. Entonces los Talons, a los que no le hayan gustado honestamente, yo creo que este sí va a ser un arco que se va a vender durante años. Sí, eso me queda muy claro. Durante va a ser años, un clásico, ¿eh? Un va clásico. A ser un clásico. Y aparte van a ser 2 TPs, porque son 11 números, curiosamente. Sí, entonces sí. Van a ser 2 TPs. Uh-huh. Parte 1, Court of Owls, parte 1 y Court of Owls. Aparte, no, y el Companion. Exactamente. No. El Absolute. O sea, el Companion, yo digo, por todos los crossovers que hicieron al último con todos los títulos. Exactamente. La Night of Owls, ¿no? Era. El Night of Owls, exactamente. Que es cuando salen a matar a. A todo mundo, güey. A nadie conoces, pero tú te preocupas por todos, ¿no? Exactamente. Pero te digo, a mí lo que me gusta es lo que te estaba comentando. Veo, lo que no me gusta de Grant Morrison en muchos de sus títulos, sí, es precisamente esa cuestión de que va creciendo y termina con un puff. No se va con un bang, se va con un puff. Les tengo que retomar porque apenas estoy terminando. Ya saben que yo tengo muchas obligaciones, aunque no parezca. Ajá. Y les venga a hablar de cuentitos. Y ya todo el día en el Twitter también. Y... sí, no, pues no, es, no. Pero bueno. De cierta manera, Hickman sí es una persona que sabe terminar. Y lo dijimos, es un diagramador perfecto, honestamente, Hickman. Es impresionante lo que hizo en la batalla cuando regresa Johnny. Impresionante. No, pero... Es que es impresionante. Yo lo vi, o sea, lo trajiste, lo leí, es impresionante. No, no, pero es impresionante porque vas viendo y dices, bueno, ya llegó, se los va a cargar el payaso todos los Kree. Ah, pues ahí te va el Annihilation Wave. Uh-huh. Para los que limas el Annihilation Wave era, güey, es el Annihilation Wave. Para mí la mejor historia cósmica que yo he leído, no. Para mí. No, es un historión. Entonces, ¿de qué tiene? Uh-huh. No es Giffen, güey. Uh-huh. Giffen en el espacio es. Y DNA es el otro, uh-huh, que es muy bueno en el espacio. Sí, de Danny. Danny Abnett y Danny Lanning. Sí. Pero, de cierta manera, pues te da todo ese entorno, ¿no? También Ron Mars es muy bueno escribiendo cosas del espacio. Sí, pero no me mata, ¿eh? O sea, yo sé que tú eres sólido. Fan. De su Green Lantern. De su Green Lantern, por y supuesto. Que Skyle, ¿no? De Skyle y su Silver Surfer. Y Silver Surfer, son clásicos, pero para mi gusto no son. O sea. Así dime un pinche arco memorable que dices, te lo voy a recomendar para que te encanten los superhéroes. ¿De quién? ¿De Green Lantern? De Ron Mars. ¿De Ron Mars? Pues yo te diría que los primeros 5 números de Green Lantern, güey. Okay. Escribe. Se te hacen excelentes. Sí. Muy bueno. Porque es ¿pero es cósmico el asunto? Sí. ¿O realmente es más terreno? No, y es la personaje. De... Es la creación de la es a lo que iba. O sea, pero dime una gran historia cósmica. O sea, ¿yo no, comparo no, un cósmico Odyssey? Ah, no, nada que ver. No, nada que ver. Exactamente. Es a lo que iba. Esa es una historia grande. No, y de hecho también te lo voy a decir. Annihilation es una historia grande, cósmica. Sí. O sea, yo iba a ese estilo, ¿no? Ron Mars hace muy buenas historias. No estoy diciendo, pero es más character oriented. Ajá, sí. Y digo, me queda muy claro que cuando lanzaron a Kyle. Por eso, o sea, tú desarrollas un personaje nuevo. Para Ron Mars. Exactamente. ¿Por qué? Porque necesitas desarrollar el personaje. Y Ron Mars sí le mete ese dejo de personajes del espacio. Ese dejo de personajes del espacio. No, sí le. O sea, le combina, pero como tú dices, y dices bien, es más character oriented. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, igual en Silver Surfer, tienes razón, no es tanto batallas cósmicas o enfrentamientos con otras razas. Yo tengo como 5 números de esa época, no era pero, ni plus el no, pero el es Silver, más el conflicto pero, interno del exactamente, Silver. Exactamente, porque la verdad es que sí, se enfrenta al se enfrenta al otro. Y es pero todo bueno, la onda volviendo de Shalabai, a glorioso Jonathan Hickman, ajá. Sí, I'm Hickman, bitch, díganlo, sí. Haga conmigo lo que quiera, señor Hickman. En los cuentitos. Ok. Pero bueno, a lo que voy es la diagramación perfecta que tiene. Y lo logró en esta historia del regreso de Johnny. Es el creciendo. ¿Y el impacto? No, es que es impresionante. Llega un momento que dices, ya regresó Johnny. Puta, la invasión Kree. Ah, sí, pues ahí te va el Annihilation Wave. Güey, no están pudiendo el Annihilation Wave. Y te imaginas, oye, no manches, el Annihilation Wave hizo pomada el universo prácticamente. Uh-huh. Pero el universo Skrull, el universo Kree, el universo todo, ¿no? Pues, ¿qué traen? En el momento que viene, te aparece, porque recuerden que todo surgió de la historia de 4 ciudades. Es correcto. En el momento hecha, que está la. No, es una. Y aparte, no se saca de la. No se saca de la manga personajes nuevos. No. Simplemente. Más bien sabe darle su lugar y peso a cada lugar. Es correcto. Y la importancia. Y aparte, eso es lo impresionante y creo que lo que le encanta a Dan. Obviamente no sale la misma calidad, pero los personajes son libres en ese aspecto, uh-huh, ¿no? Entonces, y recordemos, los personajes de Hickman, obviamente, quitándole FF, que sí es su propio creación, sí. Creación o su desarrollo como tal, uh-huh, que es su gran aportación al universo. Más bien, yo pondría eso, no su creación, sino su aportación al universo. Pero curiosamente, sus grandes aportaciones caen en el limbo, ¿eh? No. ¿Por qué? S.H.I.E.L.D. ahorita no existen los agentes de S.H.I.E.L.D. Se acabó la serie y no ha pasado nada con los Caterpillars, ¿eh? Ahorita. Pero yo, es que hay que ver, Hickman ya es un arquitecto. Exactamente. Entonces van a empezar a tener peso. Hay algo muy interesante. El nuevo título de FF que acaban de anunciar no son los FF de Hickman. ¿Del Freedom Foundation? ¿O el Fantastic No, los nuevos FF. El Freedom Foundation. Es Madame Medusa, es She-Hulk, uh-huh, Ant-Man. Y le pusieron como... No es She-Thing, es Sharon Ventura. Originalmente sí, era Miss Marvel. Miss Marvel. No, uh-huh, bueno, era Miss Marvel, pero bueno... Una de las 20,000 Miss Marvels que han existido. Es correcto, pero sí era Miss Marvel. Era Miss Marvel, Sharon Ventura era Miss Marvel. Y se convierte en She-Thing. Es She-Thing, exactamente. Uh-huh. Pero bueno, entonces ese es el ella grupo. Masa. Y tan sencillo como que ahí le vas a dar la promoción... Scott Lang, uh-huh, que lo necesita, obviamente va a ser el líder y el focus del grupo. Sí. Pero son todos los personajes los que han sido Fantastic Four, de suplentes. A excepción de Crystal, no sale Crystal y sale Medusa. No, pero son cuatro, papá. Tienen Ay, más. A ver, te voy a explicar una cosa con esto de Fantastic Four, compadre. No. Porque los Fantastic Four por lo regular siempre han sido cinco. Ajá. Eso de, somos los Fantastic Four, la manga. Sí, somos los Fantastic Four plus one. Ajá. Porque cuando lo escribía, cuando estaba después de Kirby, cuando era Buscema, por ahí estuvo Namor, por ahí estuvo... sí, pero no parte del equipo. Una cosa Crystal, que Crystal traía el uniforme. Pero Crystal, acuérdate que es suplente por el embarazo. Pero antes o sea, de... O sea, primero es este Madame Medusa, luego traen a Crystal. No, primero fue Crystal. No. Madame Medusa, o Lady Medusa, porque recordemos que es la reina de los Inhumans. La pareja real con Black Agar Voltagón. Ajá. Así se oye bien feo, güey. Pero así le pusieron a Black Bolt, güey. Es Black Agar Voltagón. Ella era del Frightful Four. Uh-huh. Originalmente. Es correcto. Y Medusa anda perdida ahí en Atilán. Mientras Crystal es parte de los Fantastic Four. Crystal deja a los Fantastic Four no como miembro oficial, pero siempre no, como adjunto ha llegado. Realmente llegó de niñera. Exactamente, no, de hecho llegó como la novia de Johnny. Cuando corta con Johnny le pone el cuerno y anda con Quicksilver. Bueno, es que Johnny nunca ha tenido mucha suerte. Siempre las escoge y se le van en forma Frankie Ray. Primero se le va, la primera le pone el cuerno con Quicksilver, con Pietro Máximo Cristal. Exactamente. La segunda llega a Galactus y le dice Shalaka Fluky, ¿Es antes? Frankie Rain. Sí, primero es Crystal, después es Frankie Rain, que se convierte en Ray. Frankie Rain, sí. Raye. Sí. Frankie Rain se convierte en el acto de Galactus. Que después, no sepan es Nova. Exactamente. Después. Pero Nova, la incendiada, no Nova, el Nova. Richard Ryder. Exactamente. Luego la tercera fue Alicia Masters. Que le pone. Que no era Alicia Masters. Era Lilla, la Skrull. No, pero sí le pone el cuerno, ¿no? No, Johnny le pone el cuerno a Ben. Pero, bueno, técnicamente no le pone el cuerno porque ya, no era... Ya, no tratas de explicar porque esas historias de Falco patéticas. Sí, pero, es de Falco, ¿verdad? No, es antes de Falco. Es antes de Falco. El desarrollo ya es de Falco. Porque es básicamente... Pero Lilla sí es de Falco, ¿no? Es previo a... Poquito antes de Falco. Pero bueno, entonces resulta que no era una persona normal como aparentaban, era una Skrull. Sí. Entonces sí. Johnny ahí sí, perdón, pero güey, no da una. Bueno, a lo que iba y lo que hizo Fracture. Ah, no, a lo que iba, lo que te decía es que Hickman, a mí lo que me llama mucho la atención de Hickman, a diferencia, por ejemplo, de un Grant Morrison, ojo, no estoy hablando mal de Grant Morrison antes de que se me vayan a la yugular, perros. Grant Morrison sí tiene una idea... Igual que Bendis, estructurada, pero no tiene de tal número a tal número. O sea, no te dice, tengo tantos números escritos. Es, yo tengo una historia per se que contar. Es como Bendis te dice, tengo como 5 años que contar. Tengo una historia que contar. Tengo varias historias, una o varias historias. Ya se me ocurrió más y estoy contento con el Carver. O de repente por el éxito que tiene, me dan otro número. Hickman hasta ahorita ha demostrado que llega con un plan de A a B y te lo hace. Y dice, ya acabé. Ya conté lo que tenía que contar. Exactamente. Y te dice, tantos números es tantos números. Se nota. Sí, es la... Han estado perfectamente diagramados sus ese es el gran éxito para mí de Hickman. Sí. O sea, para mí la reatez de Hickman radica en seguir al pie de la letra. Digo, no dudo que tenga sus excepciones, pero seguir al pie de la letra sus esquemas de historia. Uh-huh. ¿No? Lo ya construido. Uh-huh. Pero fíjate que es algo muy interesante todo eso. Pero bueno, yo lo que te iba es la capacidad de hacer el Magnus... Lo fuerte e impresionante. ¿Magnus Opera? No es Opera, es Opum, ¿no? ¿Magnus Opum? ¿Opus Magnum? Opus Magnum, exactamente. Sí, güey, ay, Dios mío, ya se está pegando la imbecilidad. Qué bueno. Pues toda la gente que tenemos al lado. No, no es cierto, saludos, ¿no? Saludos a la banda. No, a lo que iba es está esto. Te construye Johnny de entrada, desarrolló al personaje que nadie había podido desarrollar. Yo siento que es el equivalente. Johnny, yo siento que es el equivalente de lo que hizo Byrne con Sue, lo que hizo Hickman con Johnny. O sea, darle el upgrade. Sí, con su muerte y todo lo logró muy bien estructurado. Sí, digo, porque recordemos que exactamente cuando lo toma Byrne, de entrada deja de ser Invisible Girl y la convierte en Invisible Woman y da el hint de que es el miembro más poderoso. No, ojo, no intelectual, el miembro más poderoso de los Fantastic Four. De hecho, en varias ocasiones, Last Woman Standing es este Superman. Eso, exactamente. De hecho, tiene que serlo, porque si no los protege, se los carga el pirul cuando están caídos. Totalmente de acuerdo contigo. Pero bueno, lo retomamos, lo retomamos después del corte. Y bueno, te recordamos que estamos en la www.quietloudfm.net, así tal cual como escuchen, .net. Esto es Destripando, los monitos a tus oídos. Nosotros somos el equipo secuencial. Vamos a un corte, regresamos. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.net. Esto sigue siendo Destripando, los monitos a tus oídos. Nosotros seguimos siendo tres cuartas partes del equipo secuencial. Aquí a mi siniestra está el buen Zico, todavía el buen Dan Campos ahí en el Watchtower, y Nightboy al habla. Antes de irnos al corte, previo a, y mientras tanto en el Salón de la Justicia, estábamos comentando de lo bien estructurado que son las historias de un Jonathan Hickman. De cómo lo ha demostrado. Para mí el mejor escritor de cómics que hay ahorita, sí. Con Snyder. Y lo más chido, pero cada uno es que, en su él quiere, lo que él quiere escribir para DC. Y Marvel, me queda muy claro que un muy buen tiempo. ¿A poco quiere escribir? Mira, Hickman, no te muevas de donde estás. Estás perfecto. Sí, yo creo que sería un gran error. Te voy a decir qué va a pasar. ¿Se acuerdan de Mark Millar? Sí. Bendis, todos esos. Así va a estar. Mucho rato. Sí, no, qué bueno, porque yo sinceramente... Lo que está aportando al universo... Marvel es... Mira, nadie había podido elevar a un estatus de un gran cómic, nuevamente, a Fantastic Four. Por lo complejo que es escribir. Es el equivalente a Superman. De lo complejo. Es el Superman de DC. No. De Marvel. A mí se me hace muy difícil escribirlo. No, yo no soy diciendo la hueva de la... Y confunden la familia... Se van mucho a los valores o se van mucho a la exploración y abandonan la familia. No saben darle el peso adecuado. El Superman es algo parecido. No. O te vas al poder. No, yo no estoy de acuerdo contigo. A mí sí se me hace. Para mí el problema que tienen los Fantastic Four es lo que tú dices al principio. Que no, o sea, no tienen para mí nada que ver con Superman. Tienes que crear el balance entre varios factores. No nada más son la familia y el superhéroe. Sino es la familia, el grupo explorador. El grupo científico, el primer, contrario a lo que digan los Avengers y Earth Mighty Zeroes y X-Men y la manga del muerto y bla, bla, bla, la primera línea de defensa del universo Marvel en la Tierra son los Fantastic Four. Yo diría que es la última línea de defensa. No, yo diría que son los que detectan, se la rifan primero y después avientan a los demás mientras ellos hacen el backup plan. Sí, eso es porque sabes que es el que puede, el intelecto de Reed sabes que te llega. Exactamente, el problema es que Reed es medio lento para pensar. Bueno, es que es difícil pensar tan rápido. Generalmente, si piensas rápido, la cagas. Ahora voy a decir que tal. Actúas que toda la bola de idiotas. Ay, no, es que es muy inteligente, pero piensa lento. Carajo. Bueno, vale. Hay diferentes tipos de reacción. Ahí está Da Vinci, que reacciona un poquito más rápido, pero bueno. Bueno, pero y por el lado de Superman, a mí se me hace que el gran problema de Superman es el legado que tiene del Silver Age. Que es el ente superpoderoso, mueve planetas, salva galaxias. Yo creo que ese se lo quitó Barn y se lo quitó muy bien. El problema, sí, pero el problema es que después de que se fue Barn, volvieron a escalar a Superman casi al grado de previo a Barn, del pre-Barn, del Silver Age. Nah, pero no le llega, ¿eh? O sea, no. Dime cuatro, después de. Dime, ya inclusive no, con Barn. Ya no hace el. El regresar al tiempo. Sí, por eso ya no da el donerazo. Sí, no. Pero. Dime. Entonces no es tan poderoso. Y tan no es poderoso que lo mataron. Pues que recordemos que al final nos salieron con la jalada de. Que Jürgens no te gustó lo que hizo Jürgens, ¿verdad? Por cierto. Que para mí Jürgens sigue siendo el anticristo. No, porque me queda muy claro que no fue una decisión de Jürgens el matar a Superman. Me queda muy claro que la cuestión, la parte más jalada de la muerte de Superman es no la muerte per se. El reino de Superman no, es patético. Ni siquiera Doomsday. La justificación que le dan a posteriori a Doomsday. Al principio, lo bello de Doomsday era, ¿de dónde salió este mono, güey? Sí. Y al final, era un experimento kryptoniano. En Hunter, en... ¿Por qué todo tiene que ser kryptoniano? Porque es eso, güey, es Daxamita. Y si metes Daxam, te metes en la Legión y te metes en muchos problemas. Habiendo que no quieres tocar. Habiendo tantos, ahora sí, como dicen, habiendo tanto universo, ¿por qué caen en el mismo planeta? Es un error muy grave, ¿no? Pero bueno, por eso yo te por digo... Por eso la Son of Krypton, porque pero bueno, volvamos al tema y ya retomaremos eso en otra ocasión, porque si no nos vamos a diversificar. Más. Estaba platicando lo de Hickman, ¿no? Sí. Y llega un momento que te dice, oye, Johnny llegó y trae una flota y trae de Lapdog, tal cual, Anilus. Sí. O sea, eso es de... Güey. O sea, es bueno, Anilus, güey. Empiezas a enfrentarte contra la Annihilation Wave, contra la Armada Kree, y lo están deshaciendo. Uh-huh. En ese momento, Hickman te sabe meter y te dice, pues de la historia que te estoy narrando, llega Atilan. Uh-huh. Y Atilan la utiliza como nave de ataque. Sí. Entonces... Que dices, recordemos que Hickman fue el que desarrolló, corrígeme si estoy mal, el concepto de que los Inhumans son un experimento de los Kree. O es previo, eso estás es mal, ¿no? Tiene mucho tiempo, mucho tiempo. Sí, que bueno, no sé que no leo Marvel. No. Eso desde su origen son un experimento de los Kree. Sí, muy bien. Son mutágenos Kree lo que utilizan para eso, pero desde antes. Mist, ¿no? Los Mist. ¿Qué? Terrigen Mist. Pero esos son desde antes, no acuerdo quién es, pero bueno, esos desde que se concibieron están hechos desde esa manera. De hecho, hasta Pietro, ¿no? Trata de recuperar sus poderes después del No More Mutants. Ajá, para todos los mutantes, inclusive, y se intoxica con tanto, y en teoría... ¿Tú tienes esa serie de...? Sí, sí la tengo. Dicen que está muy chida, por lo menos... No es mala, tiene muy buenos números y no acaba del todo bien, pero es buena serie. Es buena serie, sí. Son of M. Ajá, Son of M. Me llama mucho la atención por la forma en la que... Te la puedes traer. Tráela y... No, porque recuerda que... Lo que entra en tus dominios ya no vuelve. Pero no, bueno. Sí regresa, eventualmente. Eventualmente. 7, 8 años después, pero regresa. Bueno, entonces, en ese momento que está tal cual la batalla, y dices, oye, pero de todos modos no pueden. Ajá. ¿Qué van a hacer? Y Reed dice, bueno, tengo que hacerlo. Saca un arma. Bueno... ¿De Ultimate Nullifier? Es lo que tú crees, uh-huh. ¿No? Dices, es el Ultimate. No, pero está saliendo en el Avengers Assemble. Okay. Pero bueno, entonces agarra y dice, oye, ¿sabes qué? ¿Qué onda con esto, no? Y abre y es un comunicador. Ok. E invocan a Galactus. Entonces sale Galactus y dices, ¡güey! Sí. Y en el momento de los que dicen, ¡en la madre! Sí. Vamos a romperle a mi madre. No le hicimos nada ni con las negabombas. Entonces, ¿qué es y Galactus, si te acuerdas, wey? En Operation Galactic Storm, una negabomba sirvió para hacer pomada todo. Entonces te vas dando cuenta de cómo va escalando la historia. Eso, y es muy eso difícil. Es, cuando lo vas escalando... Pero bien hecho. Exactamente. A diferencia... Pero es una escalera que llevaba... desde un principio, porque está diagramado perfectamente todo lo que pretendía hacer. Mira, ahora compáralo precisamente eso con lo que hizo Grant Morrison. No, pero es que todavía Batman, no te he dicho nada de no, lo que ha pasado. No, ahí hasta dónde va. Hacia va a la va. Mitad. Por eso, hacia dónde va lo que está haciendo Hickman comparado con lo que hizo Grant Morrison en Batman. No sé, no ha acabado. Quiero ver cómo acaba. Honestamente, para criticarlo, quiero ver cómo acaba. Tiene sus altibajos hasta el momento. Todos los escritores tienen altibajos. Sí, sí, exactamente. Pero bueno. Bueno, Hickman en Fantastic Four se me ha hecho flawless, honestamente. Muy, extremadamente sólido. Extremadamente sólido. O sea, los números de relleno pueden estar más lentos. Es que no son relleno, güey. Pero sabes que te lo va a funcionar al final. Sí, o sea, fíjate que... Ay, Atlantis en el bajo de... Ay, qué hueva. Ay, espera, saca el Fatu Fernández. Sí, espérate, bueno, es para esto. Pero ya salió. Ay, caray, ya se está peleando con esta ciudad. Ay, en la madre con esta. O sea... Sí, no, eso no. Es una belleza. Este cuate no es lo pone un por arquitecto. Poner. No lo pone por poner. Este no es un arquitecto. No. Es un ingeniero. Sí. Eso. Obviamente alabando tu carrera, maldito. Por supuesto, pero es un ingeniero. Sí, no, totalmente. Es distinto. Sí, no. Es un renacentista. Uh-huh. Pero bueno, el momento de todo esto, llega Galactus y dices, güey, esto ya se puso cabrón. Sí, está el perro. El asunto está perro. Sí. Está todo esto. Y de repente dices, bueno, se empieza a cargar otra vez para los héroes. Los Inhumans dicen, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos? Dicen, no, sigue a los Kree. Porque está en el conflicto desde antes, ajá, ya casado en todo lo cósmico que hizo Marvel en el otro, ¿no? Que de hecho, por ahí salió, es cuando se revela, ¿no? Que Black Bolt es Skrull. Se pelea con Gabriel, que también estaba, y los Shi'ar, ¿no? Que, ajá, también los metieron, ¿no? Sí. Y yo creo que una cuestión galáctica sin los Shi'ar ya es impensable, ¿eh? No, porque los Kree ya tomaron un aspecto. ¿Nuevamente? Y el Annihilation Wave, o sea, ya puedes construir bastante. O sea, Marvel desarrolló nuevamente, y es lo que he dicho, es el mérito de Giffen y Danny Abnett, tanto lo desarrollaron bien que la película que sigue va a ser parte del trabajo de ellos, del Guardians of the Galaxy. Entonces, vemos todo eso y dices, bueno, ya hay todo esto, y de repente Galactus le dice, bueno, qué bueno que viniste, nos ayuda, esto ya te necesitamos, porque esto es lo que habíamos vislumbrado, y si nos acordamos, habían encontrado un cadáver de Galactus. Es correcto. En el momento que ves eso, dices, oye, dice Galactus, no, es que esto no es lo más peligroso que viene. Bueno, lo dijo un poquito antes, antes de la batalla, pero de repente aparecen los Celestials, güey. Cualquier madre. Cuatro Celestials. Y dices, ah, cabezón. Uh-huh. O sea, ves la manera de escalar y dices, no hay nada más cabrón que Galactus. No, ¿cómo no? Sí, sí, los cuatro Celestials. Y no son los nueve. Bueno, se empiezan a poner una madriza impresionante, uh-huh, y Galactus truena uno. Los tres que quedan, eso no lo había yo dan visto, el efecto Voltron. Y te sale un mega Celestial. Es cuando dices, verde, ya valió, sobrina esto. ¿Son los Power Celestials, así como los Power Rangers? No, Voltron, wow. Voltron, por Dios, es antes. Hay que darle mérito. Ok, sí, sí. Entonces tú dices, caray, y tumban a Galactus. Ajá. Y dices, ya valió sombrilla. Uh-huh. Y tal cual vienen a destruir a Reed. Ok. Porque Reed, sí, contra el Infinitum Consilium, sí, que es de todos estos, y han ido tronando a todos los Reeds. Sí, y quedaban, sí, muy poquitos, quedaban cuatro, y ya en una historia en Doom, en, sí, otra en esta, una fregonada, sí, de veras, qué bien diagrama este cuatro, toda, sí, su, no, historia. No, debo reconocer. Es entonces, y si no lo he leído, honestamente, shame on you. Shame on you. Sí. Estoy diciendo, te lo voy a poner de esa manera, hasta yo lo he leído. Sí. Es más, no lo sé, compro, no, sí lo, no sé. Pero yo creo que es mejor Ron que el de John Byrne. La verdad, yo así creo que. Así te lo pongo. Yo creo, digo, ojo, con vamos honor a. Y proporción, y no tiene el peso histórico todavía. No. Pero la historia. Yo diría que van muy de la mano, porque recuerda que John Byrne también, en su momento, toca una historia de Reed Richards, que es enjuiciado. Es correcto. Por haber salvado a Galactus. No, es que tiene una esquematización muy buena. Uh-huh. Y los números que te salen, Agatha Harkness, que te la meten y dices. No, no, no. Introducen a Agatha Harkness. Pero como la niñera, dices, ah, bueno, ¿qué? No, niñera, tiene un motivo. Exactamente. Entonces, y ese motivo lo explota después en Avengers, que es el pandemonio. En los dos, porque acuérdate que ella es. No, recordemos que Agatha Harkness, como niñera de Franklin Richards, ella ya sabe del poder de Franklin Richards y es la que lo tiene embrujado, contenido, sedado, por ponerlo de mesmerized, ajá, por ponerlo de alguna manera, y su gato Ebony, exactamente, para evitar exactamente que desate su poder. No, yo estoy diciendo a mí, pero yo estoy diciendo que Ron's clásicos, honestamente, que no te puedes perder de Fantastic Four, es el de Byrne y el de Hickman y los primeros 100 números de, ah, por supuesto, no que eso, que es la creación del universo Marvel. Es que esos yo los pongo muy cocidos aparte. Ajá, o sea, sí, porque ese es universo Marvel, no solo Fantastic Four. Sino ahí es la creación del universo Marvel. Eso es lo impresionante que tienen. No, por supuesto. Si van a leer algo de Fantastic Four, lean esas tres cosas. Y leyeron todo. Y nieguen lo hiperfregó. Nieguen lo nieguen de la época de Falco. De Falco, sí, totalmente. Pero bueno, entonces, y jarras, que ahorita están en DC, no manches. Pero bueno, me da miedo. Tú llegas a ese momento y dices, verde, ¿y ahora qué van a hacer? Y vienen por Reed. Entonces, llega un momento que dices, oye, pues, ¿qué van a hacer, no? Para salvar a Reed. Y de repente se abre y ves, hubo una historia, no sé si la leíste, la de Franklin y Valeria. Sí. Que están adultos. Ajá, sí. Y se acaba el mundo, y saltan para salvar. Ajá. Bueno, vienen Franklin y Valeria. Pero viene Franklin, que algo muy fregón que trabajó Hickman desde un principio fue desarrollar a Valeria a un nivel impresionante. Impresionante, sí, que sí, dices, impresionante. Está más cañón que Reed. Sí, y que Doom. Y que Doom. De hecho, hace menso a Doom. engaña, o sea, sí, lo engaña, ¿no? Sí, lo engaña. De cierta manera, y, ¿no? Y después se lo dice bien inocente, ¿no? Así como, perdón, tío Doom, pero te atoré. Exactamente, pero... Perdón, no quería, pero te atoré. Pero bueno, y a Franklin siempre lo trataron de tontito, de cierta manera, todo el mundo lo hacía menos. Sí, siendo uno de los entes más poderosos del universo. Pero gracias. No, muchas gracias. No tienes idea lo que viene. O sea, es una cosa impresionante porque sale Franklin y te dice: a Verdeth, hombre barbado, sí, güero, sí, viene del cielo a conquistar. Ah, no, es que te... bueno, de cierta manera llega Franklin y Valeria. Uh-huh. Y el que tiene el protagonismo es Franklin. Okay. Es el poder bestial. Y llega porque le había contado parte del plan a Franklin. Y en ese momento empieza a madurar, si podemos decir, a Franklin. Ahora, recordemos una cosa previo a... Franklin, hay una parte de la historia, no recuerdo, creo que es en FF, en Freedom Foundation, sí, en la que... Future Foundation, sí, Freedom Family, como quieras verlo. FF. En FF. FF, déjalo así. Sí, más rápido. En la que se ve Franklin interactuando con él mismo, creo que es el mismo, en el futuro, que está creando su propio universo. Ajá. Aún como niño. Y también recordemos algo que no está negando aquí. El Pocket Universe de... De Rizok. Y una cosa previa. Bueno, pero es tan inteligente que en el Fish Foundation te meten a Artie Leach para que lo tengan controlado sus poderes. Que era lo que hacía Agatha Harkness. Pero previo a... Ajá, recordemos que en Days of Future Past, Franklin Richards se ve la muestra de su poder tan grande, que de hecho no es no nada más es mandar a Kitty Pryde de regreso mientras lo están matando. En Days of Future Present... Sí, aunque no lo crean, fue una serie de 4 anuales que se llama Days of Future Present, en donde Franklin Richards aparece. Ajá. Lo más curioso es que al final, bueno, lo impresionante es que al final le tienen que hacer ver: Franklin, es que tú ya estás muerto, güey. O sea, tu poder es lo que hace que estés proyectado aquí ahorita. O sea, imagínate el poder, la cantidad de poder cósmico que tiene Franklin Richards, que se puede proyectar y vivir una vida tal cual, bueno, una vez que ya está muerto. Es que es impresionante, ¿no? Entonces llegan a salvar, ya cuando van a ejecutar a Reed. ¿Por qué trae el traje de Havok? llegan Valeria y... Este es Marvel. Oh, pues. Llega Valeria y Franklin. Ajá. Y de repente te dicen... Nightwing, güey. Exactamente, ¿no? Entonces llegan y te dicen, bueno, saluda a tu papá, etc. Y sí, va con Franklin chico y le dice: oye, ¿hiciste lo que te dije? Sí. Dice: ¿así que ya te lo doy? Sí. Dice: bueno, ahorré todo lo que pude. Ajá. En pocas palabras, le dio criterios de ahorro a un niño, okay, de saber ahorrar desde chiquito. Sí, pero energía, bueno, ¿no? Sí, es bueno. Entonces le dice: espero que sea... Eso del futuro. Espero que sea suficiente. Ajá. They're back, ¿no? Sí, ya regresaron. Entonces, porque los mandó a un estado de éxtasis, y mientras se dan cuenta dónde los había mandado, ajá, los celestiales regresan. Okay. Entonces le dicen: oye, ¿va a ser suficiente lo que haga tal cual Franklin? Uh-huh. Dice: ¿tú crees que sobreviva? Dice: contra 3 celestiales que quedan. Dice: ¿puede ganar? No. Dice el abuelo. Ajá. Nathaniel Richards. Nathaniel Richards, exactamente. Dice: pero esperemos que pueda encontrar una forma, ¿no? Y tal cual te dice: es que he visto miles de iteraciones y todo, y solo tú, Reed, en esto escogiste a tu familia primero en lugar de ser miembro del concilio. Ok. Entonces, pues de cierta manera se empieza a enfrentar con ellos y llega un momento que dices: se lo va a cargar el pirul, o sea, avienta toda su fuerza. To be carried by the clown. Y socket by the witch. Okay. Entonces, pues ya llega un momento que dices: ya valió sombrilla esto, ¿no? Mm-hmm. Dice: ¿qué puede hacer, no? Y entonces dice: rise. El Franklin adulto. Levanta a Galactus. Órale. Pero es una cosa, es que tiene unos detalles bestiales Hickman. Y te dice: tú sabes que Galactus ha tenido varios heraldos. Uh-huh. Y de repente dice Nathaniel, dice: Franklin solo ha tenido uno. Y se levanta su heraldo, es Galactus. ¡Hora, perro! ¡Toma! No, o sea, no, sí, eso es crescendo. Sí, sí, sí, sí. ¡Güey! Sí, sí, sí. No, o sea, nunca he dudado, y te consta, ahora sí, sí que no me vas a dejar mentir, que nunca he dudado de la calidad de Hickman. Desde que me mostraste el primer número que escribió de Fantastic Four. Es como Snyder que me lo mostró este Armando, sí, ¿no? Sí, sí, ¿te acuerdas que me dijo, oye, léelo. Este sí te lo recomiendo, léelo, sí, llévatelo, ¿no? Ajá. Llévatelo. Sí, sí, sí. Y yo dije, bueno, voy a buscarlo porque a ver si es, si todavía existe, sí, no, el número, ¿no? No, de hecho me acuerdo. Y sí lo compré y dije, ah, sí, sí estuvo. Y llegué y le dije, güey, tienes razón. Totalmente. Este güey es muy bueno. Sí, me acuerdo que le estábamos comentando lo que era las primeras partes del Dark Mirror. Cuando Dick Grayson es Batman. Ah, es correcto, es correcto, ¿no? Entonces llega un momento que dices, oye, no inventes, ¿no? Se levanta Galactus y lo avienta contra los Celestiales. Exactamente. Uh-huh. Entonces, pues va el sacrificio que mencionas que ha sido Franklin, tal cual. Llega un momento que dices, ya se lo cargó el payaso, ¿no? Uh-huh. Entonces tú ves todo, toda la generación que sigue, la luz, sí, que Chris, se extingue, con Ronan, todo el relajo. Ajá. Y dice, todo lo que deja atrás, dice, pero también significa una segunda oportunidad. Okay. Llega, se ve Galactus. Uh-huh. Y regresa. Y Franklin está vivo. Okay. Entonces tú ves todo esto. Uh-huh. Y dice, and if tomorrow, then forever. Okay. Termina su ron de las fantasías. Dices, qué salvajada. No, está impresionante. Esto es algo, perdón, que no hace Grant Morrison. Este tipo de finales, desde mi muy particular punto de vista... Sí, eso siempre lo has dicho, ¿sí? ¿No? No hace Grant Morrison. Este tipo, o sea, acá Hickman... Ajá, sí, dices... Dices, güey, y no sí, te lo... te dejó y dijo, güey. O sea, lo que leí es, güey. Te dejó muy en claro el poder de Franklin Richards. Sí, no, tú dices... Oye, es que tú dices, güey, se estaban peleando los celestiales. Llegó Galactus, llegó este. O mataron, dices, a Galactus. ¿Qué más? Y dices, sí, pero Franklin solo ha tenido un heraldo. ¿Quién? Galactus. O sea, todo el mundo se pudo imaginar, o por lo menos lo que nos hicieron creer durante mucho tiempo, es que no había un ser más poderoso, o más peligroso más bien, que Galactus. Y ahorita Hickman lo que nos dice es, pues, ¿cómo te explico? Bueno, estás haciendo, en pocas palabras, que el rey se la cayó. Exactamente. El que ha tenido tantos heraldos, uh-huh, para conseguirle, ¿sí? Tú dices, pues, ¿quién? Este güey solo ha tenido uno, no tiene necesidad de más. Exactamente. Porque tiene el más poderoso. Uh-huh. Exactamente. Ahora, te voy a decir una cosa, y retomando un poquito lo que platicábamos de las armas y todo eso, que te comenté, oye, ¿no? ¿Qué es el Ultimate Nullifier? Me dijiste, no, ese está en Secret Avengers. Uh-huh. Para ser el arma más peligrosa del universo. Qué estúpido es Watu, ¿eh? A ver si aprende a cerrar la casa. Güey, todo ¿no te mundo... acuerdas que hay una historia de Spider-Man que se la roba un ladrón, sí, bastante piterón? Sí, güey, o sea... originalmente, tipo badunesco. Yo recuerdo cuando en el... ¿Qué fue? Número 25 de Coming of the Silver Surfer. Ajá. Que... O sea, el Watu le dice a... Tienes que viajar y es peligroso. Y se supone que era así como que The Ultimate Journey para Johnny Storm, para poder conseguir dentro de la nave de Galactus el Ultimate Nullifier. Ajá, que cuando lo ve Galactus dice, ay güey, va de retro Satanás, con esta no me meto. Ajá. Sí, así como que, humano, no tienes el poder. Es el arma que dices, esto está muy cabrón, pero nadie sabe qué hace. Hasta parece una aceitera, ¿no? Pero de las antiguas. Pero, o sea, desde el mismo nombre, The Ultimate Nullifier. Uh-huh. O sea, dices... Mitch Stan Lee, neta, qué bueno eres ese güey escribiendo conceptos, ¿eh? Eso es lo que yo siempre he dicho y es lo que siempre me ha gustado leer. O sea, un equivalente de este nivel de historias. O sea, a mí lo que me gusta leer es eso, ¿no? En los escritores. Yo por eso me encanta Jim Krueger, siempre te lo he dicho, sí, ¿no? Sus conceptuales de... Escribe muy arquetípicamente, ¿no? Sí. Se va... Krueger fue el que escribió... Foot Soldiers y Earth-X. Universe-X, ¿no? Todo lo X. Earth-X, Universe-X, Paradise-X. Ajá. ¿Tú tienes el Paradise? Tengo todo. No, todo. Nunca he leído leí el buenísimo, el Earth. Porque ya se mete en conceptos de vida y muerte y... Ya está más esotericón, ¿verdad? Sí, pero muy bien construido. Okay. Eso es lo que me gusta. Pero en Earth-X, por ejemplo, Franklin Richards, uh-huh, es Galactus. Es Galactus, ajá. Entonces te digo, eso es lo que dices. Fíjate que el uso es bueno. Este es... Un mutante lo clasifica en los celestiales y dicen, sí, pero es güey, billón, Omega. Ya no es Omega. Es no, ya está más, sí. Billón. Pero digo, es lo que te digo. Estás tomamos en cuenta que estás hablando de un niño, ajá, que construyó un universo. Sí, para jugar. Supongo que es un universo. Pero, digo, es como el Time Trapper, pero bien hecho. Sí. Ajá. O sea, es que a eso voy. Ajá. Lo han sabido llevar. Y lo que no han sabido, Marvel lo ha ignorado. Sí. Tan sencillo sí, como, sí. Ah, pues regrésalo a ser niño. ¿Te acuerdas que ya era grande? Sí, ya era grande. De Falco lo hizo que grande sí, y eso. Que era... Y ya quisieras haber visto un maldito número de esa saga, verlo así de grande, llegar un segundo, ¿no? Que dices, ah, su Fantastic Four, que era no, el otro, Fantastic Force. Fantastic Force, sí, dices, güey, ¿por qué hacen eso? ¿Estás de acuerdo, ajá, no? Que ahí es donde introducen a Nathaniel Richards. Bueno, previo a los números de Fantastic Four, pues, previo al lanzamiento, ya Nathaniel Richards no es introducido de cierta manera. Era el Dark Rider. No, pero no es de cierta manera. O sea, sí el papá, uh-huh, pero el descendiente Ramatut, ¿cómo se llama? ¿Kang? No. Nathaniel. Ah, Daniel Richards, sí, es cierto. Esto, toda la boca llena de razón, carnal. Correcto. Sí. Entonces es Ramatut. Sí, Ramatut es eso, es Kang. Nathaniel Richards. Y está aburrido en el futuro, ¿sí? Porque es muy pacífico. Sí. Entonces viene a los egipcios y empieza a hacer todos sus desvaríos. Kang es un personajazo cuando saben escribir, ¿eh? Sí. Y Heimberg, por ejemplo, lo ha hecho muy bien con la parte rebelde. Que es Immortus. Que es Iron Lad. Iron Lad, sí. Iron Lad, pero, que es el John Khan. Exactamente. Y por ahí también recordemos que está la variación que es Immortus. Es que Immortus está como negadona con Kang. Porque de hecho no te lo ponen como Nathaniel Richards. No, sí, no. Es una parte muy bonita, si lo sabes analizar. Pero no es Nathaniel Richards. No, sí es. Ramatut es la parte de el aburrido, ajá, que quiere aventura. Sí. Entonces Ramatut es un aventurero. Sí. En pocas palabras, tú vas narrando. No, yo siento que Ramatut es una alegoría, ajá, a lo que es la perspectiva de una vida de un humano, ajá, de cierta manera. Es la etapa aventurera. Tú empiezas la juventud. A hacer juventud, exactamente. Ajá. Llega un momento que la juventud para y ya no quiere ser el arqueólogo, el explorador, no quiere ser el egiptólogo, sí, el grifólogo, todo eso, y llega y dice, yo ya tengo todo el conocimiento que necesito, el mundo es ahora mío. Quiero el mundo es mío, yo soy un conquistador. Ajá. Kang, sí, sí, Kang, sí, es el conquistador. Entonces, y llega un momento que Immortus lo que te pone es la sabiduría. Sí, sí, ya no, yo ya no me interesa, o sea, no me interesa conquistar mundos, me interesa comprender el tiempo, quiero el entendimiento, espacio y todo esto, porque para trascender. Exactamente. Entonces, esa es la analogía que siempre me ha gustado de Kang. Y cuando lo saben escribir es un personaje hiper fregón. Heimberg lo que aporta es el inter entre el puberto, el inquieto. Exactamente. El que me revelo a todas partes. El que me revelo, pero sé que me voy a convertir, pero no quiero, porque soy un idealista, soy comunista, soy ese no espíritu. No lo digas, no lo digas. No, pero sí, acuérdate que dicen que quien no fue comunista antes de los 24 no fue joven. Quien lo es después de los 24 ya es un idiota. Es correcto. Sí, sí, sí. Pero bueno, entonces es o sea, claramente me estaba acordando de si a todos nos pasa. Sí. No, sí, o sea, tienes tus épocas idealistas. Sí, sí. Entonces, ese es el John Khan, el que dice, yo puedo evitar mi futuro. Yo no voy a trabajar. Yo no voy a ir a un trabajo que esté como en la Matrix. Ajá. O sea, yo me voy a revelar ese futuro. Sí. Y al final se friega y va a hacerlo. Sí, es inevitable, lo inevitable, ¿no? Es ineludible todo ese recorrido que hace Kang y al final los extremos se tocan. Sí, por eso es Immortus. Immortus está ya en un universo, ya vive en años estúpidamente adelante. Pero no sé si haya llegado el momento que fue Nathaniel. Cuando se aburrió de eso mismo. Entonces, probable, debe de. Entonces, digo, por lo menos no lo ha narrado, pero debe de. Es un personaje que neta, puedes hacer unas historias y quiero ver una gran historia, honestamente, con todo lo que es Nathaniel Richards, Rama, Khan. John Kang, Immortus. No, Iron Lad. Iron Lad. O sea, sería Ramatut, Iron Lad, Kang. Y Immortus. Y Nathaniel Richards. Probablemente también lo incluiría. Porque ahí debe tocar Alpha y Omega, se deben tocar. Es que eso es lo bonito del personaje. Yo creo que es un gran personaje. Así como mi recomendación fue que ahora sí me sentí identificado Con lo que está haciendo Kieron Gillen con Mr. Sinister. Realmente antes decía, Mr. Sinister es el... Me da miedo, sí es siniestro, pero no sé por qué. Sí. Ahora sí, lo vi funcionar como una sociedad, lo vi como funcionar como una manera, un ente inmortal, una presencia, una maquinaria, una política, y ahora sí se me hizo siniestro. Eso sí se me hizo siniestro, eso sí es un personaje muy siniestro. Entonces, yo creo que eso... Perverso. Eso, es correcto, pero ahora sí me dio miedo. O sea, ya sé por qué le llaman Mr. Sinister. Sí, no, de agrapa. El otro era de... Pues sí está cabrón. ¿Qué hace? No sé, pero está cañón. ¿Qué hace corretera a los Summers? Exactamente, ¿no? Pero tú dices, ¿por qué? Uh-huh. Nunca te dicen por qué. O sea, nada más te ponen la obsesión de ahorita de corretearlos. Él empieza su arco de Uncanny. Con sí, este... con la crítica a la sociedad, ¿no? Con la creación no, de la sociedad. No, pero su arco de Uncanny X-Men. Ah, ok, el que viene. Hace, no, cuando arranca el título, no en el 14, que es el que pasa esto, sino en el 1, sale y se quema él solo. Se mete, se inmola. Se inmola. Y de repente para que vean que sí sabemos. En otro cuerpo. Ok. Y dices. Entonces, básicamente caray, lo que hace. Pero si te das cuenta, dices. Ah, ahora veo por qué ha estado estudiando cuerpos. Porque antes quería y se mencionó que Gambit era su cuerpo suplente para esto. Ya no lo necesita, ya puede producirlos, ya. Probablemente superó la línea sombras. No le quita eso un poquito lo que es el legado Summers? Yo creo que lo puedes... Ojo, para mí, el Vulcan es bullshit. Y para mí el tercer hermano Summers sigue siendo Gambit. Pues para Claremont, que lo mencionó también. Sí, sí, sí. Lo hizo en The End. Uh-huh. Pero, creo que yo apoyo ahí a Claremont. Pero bueno... O sea, pero no niega, por ejemplo, no niega un poquito también lo que es el andar correteando la Fuerza Fénix. Recordemos que él andaba tras los huesitos de Jean Grey, no por el cuerpo per se, sino porque era el contenedor auténtico o el único contenedor sobreviviente de la Fuerza Fénix. Ajá. Entonces, en ese aspecto, sí yo considero que niega un poquito, lo hace un poco de lado. Ojo, no estoy diciendo que sea malo. Al contrario, se me hace muy, muy interesante que ya pueda producir sus propios cuerpos. Pero siento que no cerraron bien ese gancho, ¿no? De lo que era el por qué andar correteando a la progenie Summers. ¿Qué tiene de específico, particular, genial, fuera de este mundo, whatever? La estirpe Summers. Mira, es algo. La cantidad de energía concepto, que puede. Honestamente, dáselo a una persona como Kieron Gillen. Ajá. Una persona como Hickman, que te lo desarrolle. No sé qué vaya a aportar Bendis. Porque es cierto, o sea, porque mira... Hartos eternos, no, llenos de diálogos y diálogos. No, pero sabe a dónde acción. Va, es lo que te digo. Sabe sí, está es lo construye. Y sabe para dónde va. Sí, lo construye. Dice, avienta conceptos. Me dijo Dan muy acertadamente, uh-huh. Eso sí. Dice, más bien parece que inventa conceptos, uh-huh. Y los avienta a ver qué pega. Sí. Y le digo, y mi contestación fue, sí. Pero se pegan a la pared. La pared, o sea, sí pero pegan. Sí se pegan, güey. Pared o con pintura fresca. Por ejemplo, Layla Miller fue un personaje insulso que aparece en el primer arco que hace con No More Mutants. ¿Cuál fue el nombre de la historia? House of M. House of M, uh-huh. Gracias. Ella es el personaje que recuerda todo. Uh-huh. Tú dices, no sabes ni qué poderes tiene todo, pero ya, el éxito es She Knows Stuff. Ajá. Sí, es Peter frase, ¿no? David la ha desarrollado a un grado brutal, que se me hace uno de los mejores personajes que existen. Fíjate, nuevos del universo Marvel. Ahorita que mencionas a Peter David, me queda claro que también su estilo de escritura ha evolucionado bastante. Te voy a decir por qué. Porque antes Peter David era el escritor típico que se le ocurrió un chiste y se tardaba... 20 números desarrollando tu historia para contarte un chiste que cuando lo contaba era de que ahora lo cuenta en uno solo número. Sí, sigue haciéndolo, sigue esto, pero ya es más concreto y es muy concreto y no es concreto por número, pero tiene un buen desarrollo. Miren, de historia así de sencillo. X-Men era la mejor telenovela que podía existir, es el soap opera por excelencia. ¿Les gusta eso? Tienen que leer X-Factor. X-Factor es el mejor soap opera que existe. Es muy bueno. Es excelente. Es muy bueno. La construcción de los personajes y la libertad que tiene por ser ves todos los personajes, mm-hmm. Hace lo que quiere Peter David. Sí. Y se mete con religión, se mete con sexualidad, se mete todo de una manera muy elegante y bien construida. Eso es importante, la elegancia. no es grotesco, no es grotesco, no es chafa y payolesco. No es este el Big Hit, el ahí te va. No es el Cheap Shock Value. No. Es, inclusive hay cosas que te sorprende porque ni los anuncia y dices, oye, ¿por qué lo hiciste? Oye, lo hiciste gay, güey. Sí. Y luego, ¿y qué tiene? Es lo que platicamos, y ¿no? Y de repente es de, ah, sí, está con este, pero ya le dio flojera a su novio y ahora regresó su exnovio y pues dice, ay, estoy contento con sí. ella, sí. O sea, te lo maneja muy natural, no trata de pero fíjate, venderte el shock. Pero eso es algo que los fans no entendemos. Que al final del día, digo, que fue lo que pasó con Alan Scott. Sí, habrá mucha gente que odia a Gay Robinson. ¿A Gay Gardner? No, a Alan Scott. O sea, que podrá a Robinson. Por eso, Gay Lander. A Gay Lander, sí. O sea, habrá gente que lo odie. Pero al final del día es como dicen, a ver, espérame tantito. Uno, de entrada no es el primer personaje abiertamente gay. Ajá. Segunda, que sea gay. Espero que le aporte algo bien. Es parte de quién es. No es el superhéroe, o sea, no va a ser el Rainbow Lantern. Mi odio a la Justice Society que he dicho. Nada más la porque nueva. Lo rejuvenecieron. Quitaron el legado, lo hicieron como un Young Justice. Es que quitaste el legado, no son tus personajes base que tanto conservaste desde la Golden Age. Que te preocupaste y te esforzaste por regresarlos en mil cantidad de veces porque la gente los pedía. Pues no los pedía probablemente, no, pero te hicieron que te gustaran. La serie que dibujó Parobek, que en paz descanse, fue básicamente porque después de la Crisis on Infinite Earth salió un número que se llama The Last Days of the Justice Society. Sí. Muy buen número. Muy que buen es número. Cuando quedan atrapados y después ya inventan que sí, están en Ragnarok, ¿no? No, de hecho, te dejan ver en ese número que están en el Ragnarok. Ah, ok. Ajá. Sí, ahí sí no hay nada que se la sacaron de la manga. Ahí estaban en el Ragnarok. Pero la gente era de que, güey, ¿por qué no los traes de regreso? No, y los trajeron de una manera tan bonita. Tan sencilla. Pero aparte, logran mezclar. Ajá. Te hace una generación intermedia que convive con la antigua. Uh-huh. Logra construir algo muy padre para que lo agarren y lo tiren. Honestamente, lo hubieran hecho con nuevos personajes o con otra visión. Con un Earth 2 de los personajes estos. Una manera muy ultimate, que es lo que están haciendo. Pero conservando a los antiguos en la tierra original. Sí, caray. Uh-huh. O sea, no creo y me van a salir después con que nunca te negamos que no existieran. Hasta ahorita no me gustó el concepto, por eso no me lo vendieron. No por el gay. No. Así de sencillo. Es que es intrascendente. La sexualidad de Green Lantern es intrascendente. Pero como diría Armando, a mí lo que me choca es cómo lo mencionan y el morbo que le meten a las cosas. Pero el morbo, más que otra cosa, no lo generó Robinson, lo generaron los fans. Ah, claro. Ajá. Porque obviamente. No, los fans y Didio y la editorial. Pero te voy a decir una cosa: también fue una mala elección de personaje para volverlo gay. Porque estás hablando de Alan Scott, que era el. Si alguien no ha leído The Golden Age de Robinson también, no sé qué carajo están esperando para pedirlo. Es una fregona. Porque es la neta. De ahí te deja ver y muy todo claramente. Y todo el Justice Society hasta. Curiosamente, pero, los, si quieren leer los algo, últimos. Todo Justice Society, el JSA. Es flawless, de Goyer y menos de Goyer, de Robinson y Jones. Ajá. Es flawless, menos los últimos 7 números que hace por Levitz, que son de relleno. Fíjate que Levitz sí ha bajado mucho de calidad. Pero, si en serio, si quieren leer algo, mi recomendación de la semana, ya para cerrar el programa, mi recomendación de la semana, Golden Age. Vayan, consigan el TP. ¿Son dos números? ¿Pacheco? No, estoy bien, gracias. ¿No es Pacheco el que dibuja? No. No, no es Pacheco. Pacheco es el otro, ¿verdad? Sí. No recuerdo el. Y el Time and Tide. Ah, exactamente. No, el Time and Tide es de Aquaman. No, sí, Peter David y Engel. Y no me acuerdo quién más. Ay, no me acuerdo. Pero mi recomendación, vayan en bueno, mañana, el fin de semana, whatever, vayan y compren, pidan, porque de hecho no es fácil de conseguir. Probablemente, búsquenlo. No, si lo piden, se los traen. Ajá. Ahí. Sí, no. Pueden llegar a Fantástico Augustamente y decir, oye, consígueme el Golden Age. Y en serio, qué bonito. No se van a arrepentir. Si les gusta el Golden Age y un buen desarrollo de personajes. A mí me vale, señores, ya saben cuál es mi recomendación. Fantastic Four FF es la neta. Uh-huh. Yo es de lo mejor que he leído en mi vida. Así se los pongo, ¿eh? Okay. Nunca me había interesado tanto Fantastic Four. Me gustó Byrne, obviamente. Sí, me gustó no. Lee. Uh-huh. Lee no tanto porque ya lo agarro muy no me tocó el desarrollo, ¿sí me entiendes? O sí, sea, sí. Entiendo el legado y lo precioso y bien estructurado Stan Lee, que están. Ojo, Stan Lee, no Jim Lee. Exactamente. John Byrne sí lo leí porque me toca de niño. Ajá. pero en español. Sí. Yo lo leo con este, El Asombroso Hombre Araña presenta. Sí, sí, sí. Este, y es una joya, la neta. O sea, sí, es una joya. Es, hay muchos conceptos de Byrne que siguen. Pero, ¿cuántos años va de Byrne a Hickman? Van 25 años. Wade intentó hacer algo interesante. No le salió, no le dieron tiempo. No le dieron tiempo, probablemente. No, no es que no sea tiene capaz. Tiene conceptos interesantes, tiene esto, pero hay unos muy fallidos. O sea, la armadura de piel, etc., simbología. Se metió de más. Sí, yo creo que, y otra cosa que vale la pena mencionar, yo creo que comentaremos también lo que viene de Marvel Now, que es los equipos creativos. Sí, eso lo dejamos para la semana que entra. Exactamente, cuando sepamos ya más, porque hay cosas muy interesantes, pero lo que sí ya sabemos es que Mark Waid se va a Incredible Hulk. No deja Daredevil. No deja Daredevil. Y ojo, a mí lo que me impresiona... Y Mark Waid ha sabido... evolucionar muy grueso. Y ojo, porque Mark Waid tiene también 3 títulos en Boom. Por ahí. No, ya no. Ya terminó Invincible, ya terminó este Incredible. Ajá, y había otro que estaba sacando, ¿no? Que era para la línea infantil. No, ya no, gracias. Entonces, por ahí, ojo, Waid es de mucha calidad. No, no deja y está en su momento. Sí, no, yo creo que es su mejor momento como escritor, porque ha dejado el sensacionalismo. Y sabe darle el peso a los personajes. Lo hizo con Daredevil, se fue a las raíces y lo ha hecho un personaje simple y bien estructurado. Exactamente. Curiosamente, ahorita de Hulk, toda la parafernalia que hay con todos los Hulks de todos colores, todo esto, necesita un momento para aterrizar Hulk. Yo creo que una persona que puede darle el peso ahorita a las personalidades que tiene separadas, inclusive es Mark Waid. Yo creo que está muy bien. Y hay algo muy interesante, porque no va a abandonar, porque a pesar de todo el desmadre que hizo Loeb y todo, Parker ha sabido darle a Jeff Parker un poquito de congruencia a todo eso, ¿no? Entonces, pues de cierta manera, vemos que hay algo bueno. Sólido. Sí. Entonces yo espero cosas muy buenas de ese título. Sí. No lo pierdan de vista. No, hay cosas muy interesantes en el Marvel Now. Los equipos creativos, hay unos que pueden o no sonar. Por ejemplo, el de Matt Fraction, sustituyendo a Hickman, tiene unos papel impresionante que no sé qué hacer. No sé cómo le vaya a hacer. Fantastic Four es una apuesta más difícil. Dan dice que no debe de existir FF ya. Yo creo que es cierto, pero no existe de cierta manera, porque ya no es el F de el original, los niños, sí. Ya no es el... ¿Cómo se llaman estos niños? El Power Pack. Ajá, ya no es el Power Pack. O sea, no es el Power Pack, es los reservas de los cuatro fantásticos. O sea, eso va a ser interesante. Entonces, ya es otro enfoque, es otro animal con el mismo nombre. Entonces, creo que es válido y tiene una cosa muy interesante de arte pop, que es Mike Allred. Eso es muy interesante. Eso lo puede servir. Sí. Para mi gusto. De Batman, Ajá. El más difícil de llenar es Fantastic Four. Porque lo que está haciendo Hickman y decir, güey, le sigues a Hickman. Yo creo que cerró muy bien la historia, Sí, no. Y aparte falta que cuente ya el final, que lo vamos a contar. Eso. Y en FF, que también lo ha hecho de manera extraordinaria, ¿no? Sí. Pero lo dejamos para... para la semana que entra. Y bueno, de esta manera llegamos al final de nuestro programa. Les agradecemos, como todos los miércoles, su compañía. Los esperamos. Hace mucho frío. Exactamente. Los esperamos la semana que entra. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.net. Esto fue Destripando. Los monitos a tus oídos. Vámonos.